que los accionistas del principal conglomerado de medios y telecomunicaciones, Clarín, Cablevisión, en plena fusión con Telecom, y los de su socio, La Nación, y el influyente Grupo América, además de sus editores, conductores y columnistas estrella, fueran asiduos invitados del expresidente Mauricio Macri en la residencia oficial en su mandato, confirma la amalgama que une política, negocios, medios de comunicación y armado de la agenda pública en la Argentina. Quid pro quo, las visitas no se fueron de Olivos con las manos vacías y su anfitrión contó con un respaldo mediático inédito en la historia reciente del país. Interés económico, línea editorial y compromisos políticos quedan expuestos como pocas veces en la Operación Olivos. Todo un fresco del periodismo de los grandes medios comerciales de la Argentina contemporánea. Macri recibió al mayor accionista de Clarín, Héctor Magneto, al menos 3 veces entre julio de 2017 y julio de 2018. En ese lapso, el gobierno argentino avaló la mayor concentración de la historia latinoamericana de las comunicaciones, la fusión Cablevisión-Telecom, para la que debió adaptar a las apuradas y sin fundamento técnico las normas legales vigentes. Los columnistas y editorialistas del Grupo Clarín transitaron en reiteradas oportunidades por la Quinta de Olivos durante la gestión de Cambiemos, durante la cual reabastecieron la artillería reunida durante su periodismo de guerra contra el kirchnerismo en sintonía con la agenda político-judicial del macrismo. También los conductores y opinadores top de La Nación, socio de Clarín y del Estado en papel prensa desde 1977, circularon por la residencia presidencial, al igual que Fernán Saguier, accionista del grupo beneficiado por Macri, quien obligó a los cable operadores a incluir en sus grillas la señal La Nación Más, mediante una resolución del ENACOM, el ente gubernamental creado por decreto por el ex presidente. Entonces no se sospechaba lo que Daniel Vila, Grupo América, Jorge Fontevecchia, Perfil, revelaron a fines de 2020, que Macri y su entorno serían los accionistas y financiadores de La Nación Más y causantes de la reciente intensificación de su estilo faccioso. La clasificación de la TV por cable como servicio de telecomunicaciones y tecnología de la información y la comunicación es un botón de muestra en las contradicciones de la política de comunicaciones de Macri y resume sus favores gubernamentales tanto a La Nación como a Clarín. En rigor, si la televisión por cable integrara realmente el rubro de telecomunicaciones, le regiría el principio de la neutralidad de la red y, por lo tanto, no deberían existir imposiciones estatales ni privadas a la organización de la grilla, que además sería imposible de gestionar porque centralmente se trata de un servicio de administración de cierta oferta de programación. Pero Macri avanzó sin temor a una nueva desprolijidad en materia de regulación de comunicaciones porque este fue el atajo que su operador todoterreno en materia judicial, Fabián Pepín Rodríguez Simón, engendró para que Cablevisión eludiera el tope a la concentración del sector que regía según la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el caso deviniera abstracto, como gustan decir los abogados. Siendo un servicio de telecomunicaciones, Cablevisión podía con una sola licencia operar en todo el territorio. Entonces, Macri primero decretó que la televisión por cable era servicio de telecomunicaciones y TIC, y luego obligó a los cable operadores a hacerle un lugar a La Nación Más. Un ejemplo de adecuación de las normas al interés de los regulados. Quienes tienen curiosidad genuina sobre los efectos de la concentración de las comunicaciones en la agenda pública tienen en esta evidencia un caso digno de lectura. la correlación entre los contenidos difundidos, la concentración de los grupos difusores y su línea política es total. Los grupos más grandes de medios fueron beneficiados y potenciados en su concentración por las decisiones de política pública, mientras redoblaban sus denuncias a la entonces oposición política. Así como los jueces que visitaban la residencia presidencial fallaron siempre a favor de Macri y contra sus adversarios políticos, los empresarios de medios que hicieron rancho en la Quinta de Olivos fueron favorecidos por la política gubernamental y sus opinadores estrella solo predicaron a favor de Macri y jamás dejaron de denostar a sus adversarios políticos y sociales. Más. Buenas noches para todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata este otoño tan lindo en Córdoba? Hoy es lunes 12 de abril, la segunda semana ya del mes de abril. Otra vez se nos va el año. Tan rápido se irá como el año pasado. Bueno, lo cierto es que estamos aquí en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada. 94.3, ¿qué? Dirían los profes de matemáticas. Vacas, son litros. No, son megahertz. La frecuencia exacta en la banda de frecuencia modulada para sintonizarnos vía FM o a través de la web, a través del sitio web de nuestra emisora universidad, www.frc.utn.edu.ar/radio. ¿Quién les habla aquí? Que Zapata ya nomás saluda a los compañeros que se van asomando por ahí vía streaming una vez más, otra vez vía Zoom y estas posibilidades que nos da la tecnología. Como siempre decimos, ¿qué sería de nosotros en pandemia sin tecnología, sin celulares, sin televisión? ¿Cómo les va? La primera que veo por ahí es a Vicky Granero con sus rulos al viento por la avenida Goicochea. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, la verdad que re bien. Hola, Kike. Hola a todos. ¿Cómo estás? Y bien, acá. ¿Bien? Bien, bien, bien. Medio pasada por agua, un fin de semana. Sí. La realidad, la semana pasada bastante hasta lluviosa. Hasta el sábado llovió mucho, sí, sí. Sí, hasta el sábado como que lluvia, pero bueno, ojalá que cambie, que no llueva tanto, digamos, porque si no, sí. No se puede hacer nada. Sí, no se puede. Y más con sus rulos, ¿cómo haces con los rulos? ¿Se te aplastan? No, al revés. Se enrula más. Se fríe, sí. Claro. Y sí, se agranda todo, no. Claro. Es horrible, mi pelo y la humedad no se llevan bien. No se llevan bien. Bueno, eso dice todo. No, para nada. Sí, bueno, y dije la avenida Goicochea porque la niña está en la zona de Villa Allende, aportando claro. Su co-conducción, como lo está haciendo desde el centro de Córdoba, el Sacha Botero. ¿Cómo estás, Sacha? ¿Nos escuchás? Hola, todo bien, todo perfecto. También soy un poco sorprendido como vos por este tema de abril, ¿no? Porque vas a decir, mierda, ya estamos en abril. ¿Sí? Encima no es que es primero de abril, es 12, encima. Sí. No, una estamos cosa llegando a la mitad del mes. Está volando el año, una cosa, ¿no? Cada vez más rápido pasan los años, cada vez más casos de coronavirus tenemos también. Eso me quedé pensando. Ay, sí, el otro día dijimos eso y sí, por supuesto, el tiempo es el mismo y la sensación del tiempo. Sí. Cuando uno ya está grande es otro, ¿no? Pasa rápido, no sé por qué. Bueno, sí. Bueno, van a estar nuestras compañeras actrices, jóvenes actrices, que aportan esta galería de personajes ficcionales. Bueno, Carolina, la Rolinga, Fanny, la fanática de todo, esta vecina de Alta Córdoba, Herencia, la pesada, y los nuevos personajes, dentro de un ratito le vamos a estar contando. La producción es responsabilidad de Guadalupe Zapata y de Vanessa Ríos, que manejan todos los hilos del programa, o deberían, por lo menos, deberían manejarlo. El señor encargado de consola, puesta al aire, edición, Darío Genovese, desde los estudios y planta transmisora de nuestra emisora ubicada en el corazón de la UTN, en el segundo piso de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, en pleno corazón de la ciudad universitaria, todos bajo la mascota de la suerte, UNI, el unicornio de la Charo González Torres, para hacer esto que se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo, una revista radial de actualidad que propone distintas secciones. Dentro de un ratito, en el próximo bloque, le vamos a estar comentando lo que vamos a tener, un adelanto. Comenzábamos musicalmente con estos sándwiches textuales musicales, como les llamamos nosotros, en el pan de arriba. Estamos podridos, los Gardelitos, de ese trabajo del 2004 en Tierra de Sueños, y este clásico, para finalizar, Alta Suciedad de Andrés Calamar, un hit, se convirtió ya, ¿no?, en un hit. El sándwich tenía al Diome, el jamón del Diome, de Martín Becerra para el Destape Web, una nota publicada también en la semana, el rancho mediático en la Quinta de Olivos, que habla de las visitas asiduas de accionistas y opinadores de los grandes medios Ajá. comerciales, sí. que lo visitaban mucho al presidente Macri, en ese momento presidente, y el mito de la independencia periodística, esa tan deseada, eso que nos enseñan en la facultad, bueno, poco se vio, correlación a la concentración mediática con el poder sin ningún tipo de vergüenza, estos caraduras que nos gobernaron por 4 años, los favores recibidos gracias al respaldo editorial, todo esto indicado en esta excelente nota de Martín Becerra para el Destape Web. Este fue el comienzo musical. En un ratito le adelantamos los temas. Antes le digo, mochila genital de base sólida, culito marciano evangélico, divididos. Y bueno, así se escribe la poesía tajante. 3 de la mañana, una linda hora para un taco. Con las patas llenas de barro de la caravana justamente, estuve mirando. Y un estribillo casi debate, que puede ser algo llevadero. Tajo, tajo. Betty, Peggy, Mary y Julie. Tajo, tajo. Está Jorge. Tita Merelo, Azucena Maizani, Olinda Bosanqui. Y la gorda Matosa, mami. Te estamos hablando de mujeres. Gente de fe. Hay un refrán que dice que un pelo de... ¿Cómo era? No, dice así. Mochila genital de base sólida. Culito marciano evangélico. Cantero... Empiezo de nuevo. Para esa parte no puedo decirla porque va a salir al aire esto. De nuevo. Al estribo. Tajo, tajo. Tajo, tajo. Mary Julie. Tajo, tajo. ¿Está José? Tita Merelo, Olinda Bozán, Azucena Maizani. Y tenemos también aquí el... Y la coca. La gorda Sarli. Monumento a la teta. Está la Tana María. También por ejemplo tenemos. ¿Qué hay más? Está Betty Pandolfo. Clarista Piana. Y la Lola Mora. Adelante con el estribo que dice. En esas piernas. Tajo, tajo. Betty, Peggy, Mary, Julie. Y va de nuevo. Tajo, tajo. Tita Merelo, Olinda Bozana, Azucena Maizani. Y tenemos también. El flequillo de la gorda Matosa. ¿Está Jorge? ¿Está Jorge? ¿Está José? Y nos vamos para la radio. Bueno, voy yo. Voy a preparar el bolso. Bueno, lleva de los verdes. Mira. Lleva de los azules. Lleva de los rosados. Está bien. Lleva de los de hule. Chica, ¿y con el enano qué hacemos? El enano déjalo, voy yo. Vamos a dar nuestra línea telefónica y nuestras redes sociales. Victoria Granero. Nuestro Facebook es Radio Nuestra, que estás en el cielo. El número telefónico al cual se pueden comunicar es 0351-758-8208. Lo voy a repetir, sí, para que lo tengan en cuenta. Sí. 0351-758-8208. Y las redes sociales, el Twitter, tanto como el Instagram de la radio, son Radio Nuestra UTN. Bien, muy bien. Vamos a adelantar algo de los temas que vamos a desarrollar, Victoria. Sí, vamos a estar hablando un poco de que Alfredo Caseros lo amenazó a Daddy Brieva por maltratar a Jay Mamón, este conductor de televisión. Sí. Después vamos a entrar en incógnita de que mucha gente se preguntó por qué eligieron a una actriz tan joven para interpretar el papel de Cruella, pero bueno, es en el nuevo tráiler. El nuevo tráiler de la película nos lo va a responder. Después, para los fanáticos de Cruella de Vil, de los Anillos. Claro, Cruella de Vil, ¿viste la película de los 100 dálmatas? Sí, ese. Bueno, qué maravilla. Vamos a estar... ¿Quién era la, sí, espectacular. La actriz original? Ay, no me acuerdo. La nueva... Sí, la clásica. Bueno, la verdad que la clásica es espectacular. Sí. Pero la nueva lo vamos a estar adelantando en a uno de los bloques que siguen. Bueno. Después, para todos los fanáticos de El Señor de los Anillos, sí. se va a reestrenar en los cines argentinos toda la saga, toda esta trilogía de El Señor de los Anillos. Así que atentos los fanáticos del Señor de los Anillos, que lo vamos a estar reestrenando. Bueno. Por otro lado, Córdoba creó un observatorio provincial de violencia de género y vamos a estar hablando un poquito de eso. Después, D'Artes, de este caso, de este famoso caso D'Artes que empezó a llamarnos la atención hace varios años atrás, la Fiscalía de Brasil pide llevar a juicio D'Artes por estrupo agravado contra esta actriz Thelma Fardín. Y después, por último, pero no por eso menos importante, vamos a estar hablando de este cruce que se dio entre Cristina y unos senadores de Juntos por el Cambio. Sí, lo alcancé a ver. Sí, quiero recordar. Sí, vamos a estar recordando ese cruce y cómo fue ese entrecruce entre Cristina y los senadores de Juntos por el Cambio. Bueno, recordemos que en el flamante bloque, en el nuevo bloque de Federico Magni, Canciones con Historia, vamos a estar recordando hoy una canción animal, justamente una de las grandes canciones de la historia de la música rock, pop and rock argentino, por supuesto Cerati, Soda Stereo. Vamos a estar recordando esa canción. La editorial y la información central la aporta, como siempre, el periodista Luis Aubrit. Les recordamos que ya pueden ver, búsquenos en Spotify, que ahí andamos con nuestros pequeños podcasts de los programas anteriores, así que bueno, sí, un éxito bárbaro ahí, todo el mundo tiene mucha circulación los podcasts del programa. Aprovechamos para saludar, está ingresando ahí, la vemos, a Pola Alaván. ¿Cómo estás, Pola? ¿Cómo estamos? ¿No escuchás? Hola, sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto, fuerte y claro. 5/5, como dice la cana. Mejor imposible. Sí. Eso. Claro, todo bien. Muy bien, compañeros. ¿Cómo arrancó esta conversación? No, bien, bien. Todo bien, estamos adelantando los temas, diciendo que ya estaban ingresando una vez más todos conectados vía Zoom. ¿Cómo le ha tratado la lluvia? ¿Usted no se enoja con el pelo, esas cosas? Hasta el sábado, pura lluvia, desde varios días, ¿no? Desde el jueves, por lo menos. Sí. La verdad que muy contenta, me ha agarrado en un aislamiento por contacto estrecho, así que la verdad que no me he mojado. Pero bien, ¿estás bien? No me he mojado, así que bueno, en ese sentido, bien. Bien, bien. Bueno, pero estás bien, digo, de salud. Todo, claro, nos estamos enterando en vivo. Estamos todos bien, por suerte, síntomas, así que... Hay que cuidarse. Bueno, usted es joven. Es una buena noticia. Es una buena noticia. No obstante, hoy ya, antes eran, no se preocupaban los jóvenes, ahora ya, ¿no? Hay que pensarla con estas nuevas cepas. Es más, yo tengo un amigo también infectado que dice que está pasando muy mal, muy mal. Sí, joven. Así que... Joven de tu edad, 20 y pico de años. Sí, 20 años. Y le dice que está pasando muy mal, dolor de cabeza, fiebre, así que... Le mando un saludo dicen que el dolor de cabeza por el COVID es espantoso, no se queda con nada para Es tan relativo en cada persona cómo pegan los síntomas, varían tanto de uno a otro. Bueno, Pola, pero estás bien, nos quedamos tranquilos, nos acabamos de enterar. Nos acabamos de enterar. No, está todo recontra bien, así que quédense tranquilos, no hay de qué preocuparse. Bien, bien. Bueno, dentro de un ratito nos vamos a adelantar algún personaje nuevo. Parece que viene un personaje nuevo, así que o no adelantamos nada, que venga directamente. Y lo claro, toque. Sí, que sorpresa. Que venga, sorpresa. Y que venga lo que venga. ¿Qué vamos a tener en el ámbito del deporte, de política y algunos temas color, Sacha, querido? Tenemos nuevas medidas para viajes y turismo en el país, que el gobierno luego de dar nuevas medidas, vamos a ver cuáles son estas condiciones para aquellos que entren al país, que vuelvan o que ingresen. Tenemos efemérides históricas, como siempre. Falleció el Duque de Edimburgo, por eso vamos a estar un poquito repasando quién era, porque a mí me decís sí, el Duque no. de Edimburgo, yo te digo, ¿quién es? Acá en San Vicente no lo conocen. ¿Y vos quién sos? Sí, no. Es como que van a decirle, pero yo, ¿y vos quién sos? Uno se vamos para a repasar acá, un poquito quién era. Acá te parás así en Sargento Cabral y Agustín Garzón y dice, olvídate. ¿Quién es el pescado ese? Te pregunto, dicen los muchachos. Bueno, tenemos sorteo de Sudamericana y Libertadores. Ah, eso con me interesa. Grupos confirmados. Sí. Tenemos a Talleres por un lado en Sudamericana, claro. Y después tenemos muchos equipos argentinos en Libertadores. Bien. Tenemos otra noticia que no es tan buena, pero tenemos un chofer de ERSA muerto y hay un dato clave que aportó su mujer. Ajá. Números alarmantes de COVID en Córdoba, donde vamos a mencionar los barrios más afectados. Tenemos también en Córdoba este instituto con un brote de COVID en el plantel de fútbol. Y por último, Gabriel Deck jugará en la NBA. El santiagueño será parte de Oklahoma City, así que vamos a estar repasando también eso. Bueno, nuestra compañera Paula Alaván no solamente es la encargada de parte de los personajes ficcionales de esta galería de personajes que aportan humor al programa, porque como siempre decimos, no es un programa de humor, es un programa con humor, como lo dijimos oportunamente cuando recibimos el Martín Fierro, que nunca nos entregaron. Sí, creo que no lo vamos a recibir más, no nos entregaron nunca más. Llamo, no atienden en Buenos Aires. Sí, en ay, no, qué bronca. Llamo, te juro, llamo para el reclamar y me cortan. Dicen, ahí está de nuevo no, el estilo. No sé qué pasa, hay algo raro ahí. Bueno, no con nosotros, hay un problema económico grave en APTRA, en la Asociación de Periodistas. Menos no es con nosotros, sí, no Luis, hay que tomárselo personal. No. Luis Ventura, el que tiene a cargo APTRA, el periodista, manifestó que si no se hace este año el Martín Fierro, que ustedes recuerden que nosotros ganamos la edición 2019, o sea, de hace dos años, falta la del 2020. Si este año no se puede hacer en forma presencial, APTRA se funde, según textuales palabras, o sea, no habría Martín, es la muerte del Martín Fierro. Claro, no. Es grave el tema, Bueno, así que vamos a estar, les decía, también con los personajes de Paula Alaván, un nuevo personaje, y como últimamente nos tiene acostumbrados, vamos a estar con ella repasando un nuevo libro en este clásico espacio de recomendaciones literarias. En este caso, un fragmento del libro La Caverna de José Saramago va a ser el protagonista hoy junto a Tonolet, Canción de Cuna Lullaby, una canción anónima de origen toba, en esta fusión de músicas populares nativas, en este caso toba, y electrónica que nos propone esta formación musical. La Caverna, dice la crítica, que dejó de ser una novela liviana para convertirse justamente en una crítica al modelo consumista de la sociedad. Un argumento sencillo que nos muestra, a través de una familia tradicional de alfareros, cómo va evolucionando el mundo, dejándoles un poco de lado. Esto de evolución, entre comillas, ¿no? Hablando del capitalismo salvaje. Un excelente momento que nos propone nuestra compañera Paula Alaván. Libros para oír. Libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your... Les comparto un fragmento del libro La Caverna de José Saramago, increíble escritor, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1998 y uno de los novelistas portugueses más conocidos y apreciados por el mundo entero. Verdaderamente son pocos los que saben de la existencia de un pequeño cerebro en cada uno de los dedos de la mano. en algún lugar entre falange, falangina y falangeta. Ese otro órgano al que llamamos cerebro, ese con el que venimos al mundo. Ese que transportamos dentro del cráneo y que nos transporta a nosotros para que lo transportemos a él. Nunca ha conseguido producir algo que no sean intenciones vagas, generales, difusas y sobre todo poco variadas acerca de lo que las manos y los dedos deberían hacer. Por ejemplo, si al cerebro de la cabeza se le ocurre la idea de una pintura o música o escultura o literatura o muñeco de barro, lo que hace él es manifestar el deseo y solo se queda a la espera a ver lo que sucede. Solo porque despacha una orden a las manos y a los dedos, cree o finge creer que eso era todo cuanto se necesitaba para que el trabajo, tras unas cuantas operaciones ejecutadas con las extremidades de los brazos, apareciese hecho. Nunca ha tenido la curiosidad de preguntarse por qué razón el resultado final de esa manipulación, siempre compleja hasta en sus más simples expresiones, se asemeja tan poco a lo que había imaginado antes de dar instrucciones a las manos. Nótese que cuando nacemos, los dedos todavía no tienen cerebros. Se van formando poco a poco con el paso del tiempo y el auxilio de lo que los ojos ven. El auxilio de los ojos es importante, tanto como el auxilio de lo que es visto por ellos. Por eso, lo que los dedos siempre han hecho mejor es precisamente revelar lo oculto. Lo que en el cerebro pueda ser percibido como conocimiento infuso, mágico o sobrenatural, signifique lo que signifique sobrenatural, mágico e infuso, son los dedos y sus pequeños cerebros quienes lo enseñan. Para que el cerebro de la cabeza supiese lo que era la piedra, fue necesario que los dedos la tocaran, sintiesen su aspereza, el peso y la densidad. Fue necesario que se hiriesen en ella. Solo mucho tiempo después, el cerebro comprendió que de aquel pedazo de roca se podría hacer una cosa a la que llamaría puñal y una cosa a la que llamaría ídolo. El cerebro de la cabeza anduvo toda la vida retrasado con relación a las manos, e incluso en estos tiempos, cuando parece que se ha adelantado, todavía son los dedos quienes tienen que explicar las investigaciones del tacto. El estremecimiento de la epidermis al tocar el barro, la dilaceración aguda del cincel, la mordedura del ácido en la chapa, la vibración sutil de una hoja de papel extendida, la orografía de las texturas, el entramado de las fibras, el abecedario en relieve del mundo y los colores. Manda la verdad que se diga que el cerebro es mucho menos entendido en colores de lo que cree. Es cierto que consigue ver más o menos claramente lo que los ojos le muestran, pero la mayoría de las veces sufre lo que podríamos designar como problemas de orientación cuando llega la hora de convertir en conocimiento lo que ha visto. Thank you. ya me iba. Hasta la hora 23, estamos en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada. Somos Radio Nuestra que estás en el cielo, una revista de actualidad que pretende ser completa, pero que no lo es, que pretende ser objetiva, que por supuesto no lo es, y estas cosas que nos hacen humanos, pero guarda que andamos con un Martín Fierro que tampoco lo tenemos, o sea, todo mal, este programa es una mentira absoluta. El Martín Fierro, está el hueco del Martín Fierro, veo, así subo, pero ya, pero bueno, está reservado el lugar. En cualquier lugar. Momento voy a envolver un palo o algo así con diario y le voy a decir que está el Martín Fierro. Nosotros ganamos, pero no está. Claro. Bueno, no lo mostramos porque es muy brillante. Sí, lo cierto. Claro, no. Opa. Lo cierto es que no nos atienden más, pero tenemos el prestigio de haber ganado el último Martín Fierro al mejor programa en el rubro radio humorístico del interior del país. Somos Quique Zapata, quien les habla, Victoria Granero, como decíamos recién, junto al Sacha Botero en las presentaciones, los personajes ficcionales de Macarena Jerez Guerrero y de Pola Laval. La producción es de Guadalupe Zapata y Vanessa Ríos, el control y puesta en el aire de Darío Genovese, todos juntos como corresponde. Hasta la hora 23, porque de este barco nadie se salva solo. ¿Algo de información, Victoria? Sí, viste que en el bloque de presentación yo te estaba diciendo de que a mí me llamó mucho la atención por qué eligieron a una actriz tan joven para interpretar el papel de Cruella. Uh-huh. En este caso es Emma Stone. Uh-huh. Sí, que bueno, recién recordamos, fuera de micrófono, que la actriz original no nos acordábamos y es, Sacha nos recordó. Glenn Close. Correcto. Sí, la verdad que unos zapatos muy muy grandes tiene para llenar Emma Stone. Pero bueno, con el nuevo tráiler de la película nos queda bastante más claro por qué eligieron a una actriz más joven para interpretar un personaje como el de Cruella. Porque lo que pretende esta película es explorar los orígenes de Cruella. O sea, por qué Cruella llega a ser Cruella. Claro. Entonces hay varias preguntas que este tráiler nos viene, que esta película en realidad nos viene a responder, que serían cuándo y por qué se obsesionó con los dálmatas. Esa está buenísima. ¿Cómo fue su pasado y cómo se convirtió en el personaje que hoy ya conocemos como Cruella, como esta gran villana de Disney? Más información con el señor Sacha Botero. Las nuevas medidas para viajes y turismo que dio el Gobierno Nacional a conocer las reglas para los ingresos y salidas del país hasta fin de mes. O sea, hasta fin de mes tienen la posibilidad de aquellos que salieron entrar y se mantiene lo que sigue, el cierre de las fronteras para el turismo. Se reúnen los test y los aislamientos que deben respetar aquellos que ingresen al país. Tenemos varios puntos para destacar. Por ejemplo, como dijimos anteriormente, las fronteras continúan cerradas al turismo. Bien. Todo aquel que no sea argentino y quiere ingresar al país con el propósito de hacer turismo no podrá hacerlo, esto quiere decir. Uh-huh. Continúan suspendidos los vuelos provenientes de Reino Unido, Irlanda del Norte, Chile, Brasil y México. Los viajeros y viajeras deberán hacerse un testeo para abordar el avión con destino a la Argentina y esto está a cargo del pasajero, ¿no? O sea, el test es a cargo del pasajero, del que deberá pagarlo. Cuando llegan al país deben cumplir un aislamiento y en caso de verificarse el incumplimiento del mismo, las autoridades deberán radicar una denuncia penal de acuerdo con los artículos 205 y 239 del Código Penal por violación a las medidas contra epidemias y desobediencia a la autoridad pública. Estos son los amigos que nos acompañan en este tramo del programa. Estamos hablando de Casa Limpia para autos, para casas, mascotas, etcétera, ubicado allí en el Boulevard Ilía, casi Independencia, y la gente de Mariano Moreno Educación Superior, que mañana, martes, dicen que comienza el curso de producción de radio y televisión a partir de la hora 18, primera clase de este curso cuatrimestral y clase abierta, así que pueden comunicarse ahí al Instituto Mariano Moreno y asistir a esta primera clase, que es una clase abierta, y además la primera clase de este curso virtual, cuatrimestral, intensivo, de producción de radio y televisión. Están abiertas las inscripciones para el curso virtual e intensivo de producción de radio y televisión 2021 que dicta el Instituto Superior Mariano Moreno. El mismo tendrá una duración de 4 meses y se dictará los días martes de 18 a 21 horas. Las clases comienzan el próximo 13 de abril. Más información e inscripciones en www.mariano-mediomoreno.com.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Como siempre, después de la tanda, y bueno, ¿qué va a hacer? No nos queda otra, dice Darío Genovese, denle la admisión a Herencia la Pesada. No sé por qué le han puesto así. ¿Cómo le va, Herencia? ¿Cómo anda? Este bloque se me hace eterno. Hola. Sí. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué le pasó? ¿Por qué habla así? Tiene como hinchado el labio. Ay, ¿qué tengo? Dime. Divina tengo la boca. Divina tengo la boca. Cuando habla. Sí, pero está como rara. El labio grueso. Está chiquita porque no me ve bien, por eso hice eso. ¿Cómo les va? Hello, how are you? Pero está diferente, yo le saqué una foto la semana pasada. Ah. Puedo hacer el antes y después. Yo la he pisado una vez en los labios. Está grueso, no me llegué. Tan grueso. No vine a este programa a hablar de mi boca, por favor, bueno, que es divina mi boca, déjenla tranquila. Pero ¿cómo están? Hello, how are you? Llegué yo. Muy bien. Good afternoon, ¿cómo les va? Good afternoon. Buenas noches. Conozco pocas personas que arrancan un lunes tan así. Claro, sí. Son las 9 de arriba. Good night. Sí, bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo le va la semana? Indignada por esta reforma que han hecho. Con esto que han sacado ahora, viste, de esta infectadura que tenemos otra vez, volvemos a lo mismo. Mire, ya le digo que apostamos a la desobediencia, hay que protestar por las nuevas restricciones. Causas penales, dicen que van a poner causas penales. Del Ministerio de la Nación a Secretaría de Salud y ahora mismo. Pero por favor, dicen que le van a poner causas penales a la gente que no cumpla. Pero por favor, libertad para el pueblo. Que le metan causas penales a los chorros. Mirá, estamos con 20.000 casos por día de coronavirus. Liberaron a los presos, por favor. Ahora le quieren poner causas penales a la gente, libre, a la gente que circula libre por este país. De fase, hay problemas. Si vuelven a fase 3, hay problemas. Si no vuelven de fase, mire, putean. Si todo es problema. Putean. Si yo, no, la puta, yo les digo, que estoy con Yamil Santoro, que convocó a la fiesta de la libertad. Traigan sus propios tragos, están todos invitados. Yo pensé que había venido de buen humor. El facho ese. Santoro, el liberal ese, fascista. Abogado y de los Republicanos Unidos. Sí. Abogado y republicano. Alguien decente, ¿no? Como eso de la cámpora que tienen. Como eso de la cámpora que tienen ustedes, que opinan y hablan, que sin título, sin nada, esta gente opina. Mire, están. todos y todis invitados, porque ¿saben cómo todis. Les puse las galletitas todis? Les puse, así. Ajá. Son ahora. Ustedes me dicen la pesada, qué? Yo les digo galletitas todis. Ah, por el de por todis, no, por todis, por todis. Ah. Son galletitas todis. Bueno, son riquísimas las galletitas, pero así que gracias. Antes era, ay, sí, me acuerdo que era una. Pero me acuerdo que en una época eran muy demandadas esas galletitas. O sea, no las conseguías en ningún lado. Mira, me estoy indignada. Le salió una lado. Aparte, quiero hablar de las vacunas privadas, por favor. Como privadas. Dice la titular del PRO, nuestra querida Pato Bullrich. Dios me la bendiga, ¿viste? Prohíben, estoy harta de que prohíben la compra de las vacunas a las provincias, a los municipios, a las instituciones privadas. Ya lo dijo la Pato Bullrich. Vender. Es decir, barato, es humo. No le venden vacunas a los estados, ¿no? Eso dicen ustedes. Dejen que las provincias compren, dejen que los laboratorios compren, dejen que las farmacias compren. Mire, y tanto que hablamos. Hasta el final es de 2021, no le van a poder vender. Pero son unos panqueques. Mire, son además de galletitas todavía, son unos panqueques, porque tanto que hablaban del Fondo Monetario Internacional y ahora van a negociar con el fondo, pero tanto que decían del fondo y ahora a negociar por tres generaciones. Mira, a negociar con el fondo. No me hable de ese tema. Mire. Es mucho más grave lo que parece. Mire, y encima, y ni hablemos del impuesto a las ganancias, por favor. Mire, no, con esto me retiro, porque la verdad que indignante este programa. Siempre igual. Dios los bendiga, los tenga en la gloria. No, el padre Antonio María Benavides los bendice. No, el padre Antonio María Benavides los bendice. El padre. Chao. Escúchenlo al padre Antonio María Benavides, que siempre reza por ustedes en la iglesia los domingos. Chao. Los bendigo, Dios me los guarde. Chao, váyase, chao. Bueno. Ladies and gentlemen, this is the rock and roll music. Este es el rockito de la semana. Chicos y chicas quieren rock. You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh, want a whole lot of love. Want a whole lot of love. Want a whole lot of love.

después de pasar por ahí va a volver a hacer samba como las de antes. Para mi amor voy a hacer una samba como las de ayer. Qué lindo amar olvidando tristezas y desengaños, sentir cómo sube pecho adentro, vida nueva renacido canto, sentir cómo sube pecho adentro, vida nueva renacido canto. Dele, zambia, te voy a una flor cita en la plaza y a la noche luna y serenata, mi amor, mi amor, mi amor, un verso, una flor cita en la plaza y a la noche luna y serenata, y en la vuelta va a tener un truco pa' que no se pueda cantar sin amor, para que algunos se diviertan y otros cuenten los compases y después de pasar por ahí va a volver a hacer samba como las de antes. Para mi amor voy a hacer una samba como las de ayer. Si bien el Día Nacional de la Samba se estableció oficialmente el 29 de septiembre en homenaje al natalicio de una de las figuras más grandes del folclore, Gustavo Cuchi Leguizamón, tradicionalmente se la sigue recordando cada 7 de abril, porque es la fecha en la que se inscribió en Sadaic la primera samba argentina. Esto contribuyó a una eterna disputa entre santiagueños y tucumanos por atribuirse este primer registro. De todas maneras hay dos en la Sociedad Argentina de Autores e Intérpretes Sadaic. Una de Andrés Chazarreta, santiagueño, en 1916, y la de Gómez Carrillo, tucumano, en 1911. La samba deriva de la zamacueca, un estilo originario de Perú que puede tener un compás de 6x8, de 3x4 o una combinación de ambos. En la danza, la coreografía combina tres figuras: el arresto, la media vuelta y la vuelta entera. En este bloque dedicado al buen folclore de nuestro programa, nuestro homenaje al Día de la Zamba. Primero, escuchando al querido Ica Novo en Como las de antes, y a continuación Raúl Carnota, Debajo de la Morera. Lo que creo yo, humildemente, son dos de las más lindas zambas de la querida música popular argentina de raíz folclórica. Descanso del caminante. quilombo de los tucumanos. Al ver tu estampa bizarra acuden a mi memoria el gaucho con su guitarra, que es un pedazo de historia. El gaucho con su guitarra, que es un pedazo de historia. Debajo de la morena bailaremos esta samba. Pasaría la vida entera cantando con todo el alma. Pasaría la vida entera debajo de la morera. Y a tu imagen redentora, a los humildes de antaño, bateando bajo la mora. A los humildes de antaño, bateando bajo la mora. Humilde tu fruta mora, que a golpes volcan los changos y caen como lagrimones, cual si estuvieran llorando. Y caen como lagrimones, cual si estuvieran llorando. Debajo de la morera bailaremos esta samba. Pasaría la vida entera cantando con toda el alma. Pasaría la vida entera debajo de la morera. Retorno de un clásico, me tienen harto los nocheros, este querido bloque nuestro de folclore. Nos gusta mucho este bloque porque nos gusta mucho el folclore argentino. Mire, estuve haciendo mentalmente, me puse a hacer un juego, ustedes saben que yo soy medio obse, hice un top 5, sí. Qué poco apropiado el término para hablar de un listado de zambas. El top 5, claro, de zambas, sí, bueno, un listado de 10 zambas que más me gustaban. Después dejé en 5 y finalmente quedaron estas dos, las zambas que más me gustan a mí. Zamba como, claro, las de antes, o como las de antes, concretamente esta hermosura de Elika Novo. Tuvimos una charla en la semana recordando anécdota con Elika, que no imperdible. Y debajo de La Morera, la versión de Raúl Carnota, dos de las mejores zambas de la música popular argentina desde mi humilde punto de vista. Por eso las trajimos a este espacio que, irónicamente, como un juego, se llama Me Tienen Harto Los Nocheros, donde habitualmente difundimos buena música popular de raíz folclórica. En resumen, como las de antes, Ika Novo, y debajo de La Morera, para recordar este, el día de la zamba, que fue el pasado 7 de abril. En realidad, el día de la zamba se estableció oficialmente como el 29 de septiembre, en homenaje, como decíamos recién ahí, al natalicio de uno de los padres del folclore, sin ninguna duda, que fue el Gustavo Cuchi Leguizamón, querido. Tradicionalmente será así, recordando los 7 de abril, porque es la fecha en que se inscribe en SADAIC, la Sociedad Argentina de Autores, Intérpretes y Compositores, la primera samba argentina. Bueno, esto nos motivó a hacer este, me mata los folcloristas si me escuchan, top 5 de sambas argentinas, que finalmente quedaron en estas dos que escuchábamos en este bloque. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23, en 94.3 de la banda de frecuencia modular. Vamos con algo más de información que nos propone Sacha Botero. Así quedaron los sorteos de las copas internacionales para los equipos argentinos. Estamos hablando de Sudamericana y Libertadores. En primer lugar, de la Copa Libertadores, vamos a hablar del grupo que formará Boca, que es el grupo C, con The Strongest de Bolivia, Barcelona de Guayaquil y el ganador del encuentro que quedó pendiente entre San Lorenzo y Santos de Brasil. Recordando que Santos le lleva una ventaja a San Lorenzo de 3-1 en el global. Tiene que ir a definir San Lorenzo a Brasil. ¿Por qué dice Sacha, perdón, que es una de las peores zonas esa a la que le tocó a Talleres? ¿Son grandes equipos? Talleres comparte grupo G en Copa Sudamericana con Tolima, Bragantino de Brasil y Emelec de Ecuador. Tiene mucho viaje. Tiene mucho viaje. Tiene que ir a Ecuador. Sí. Tiene que visitar al Bragantino de Brasil, que por supuesto, Bragantino de Brasil, digo la marca, Red Bull es quien patrocina. Red Bull tiene muchos equipos alrededor del mundo. Sí. Uno de esos equipos es Bragantino de Brasil. Por lo tanto, tienen una infraestructura económica mayor. Poderosa. Si bien todavía no es un equipo conocido, todavía no es un equipo que incorpore grandes jugadores, está en ese proceso. Por eso se dice que tiene un grupo bastante difícil de Talleres en comparación a los otros argentinos. Perdón que lo saqué de la otra copa. No, está bien. Está perfecto. Además, hay que priorizar Talleres, ¿no? Pero me acordé, porque me quedé pensando, digo, si no los conozco estos pescados, ¿quiénes son? Ese equipo brasileño, conozco bastante del fútbol brasileño, lo escuché nombrar, pero no lo tenía como peligroso. Bueno, ahora que me contás vos, tiene realmente un poderío económico. Dentro de los planes, es un equipo que todavía está en formación. Claro. Pero como decimos, dentro de lo que es infraestructura económica, puede llegar tiene mucho sustento económico como para crecer, digamos. Potencial. Después tenemos en Copa Libertadores, River comparte grupo D, es con Independiente Santa Fe, Fluminense Brasil, y el ganador de la serie entre Bolívar y Junior de Barranquilla puede tener viajes a la altura River, como Boca también los tiene. Sí. Por último, Racing tiene grupo E con San Pablo de Brasil, Rentistas y Sporting Cristal. También disputan la Copa Libertadores Argentinos Juniors, Vélez y Defensa y Justicia. Y los argentinos que restan, además de Talleres en la Sudamericana, se trata de Newell's, Independiente, Rosario Central, Lanús y Arsenal. ¿Cómo anda el gato? No sé cómo se llamaba, el gato de Pola, Místico. ¿Cómo anda Mística? ¿Me la trata bien? Mística, tenemos un problema, que a Mística le gusta mucho la gata le gusta mucho la tierra, entonces rompe todas las plantas. Claro, sí. Bueno, yo todavía me estaba acordando. Amanezco, pongo los pies en el piso y tengo tierra por todos lados. Claro, pobrecita, claro. ¿Sabes con lo que podés probar? Hay una especie de como de, va a quedar capaz que me da mal, pero de marihuana para gatos, podés reemplazar la adicción a la tierra y de todo eso por una especie, no estoy jodiendo, una especie de marihuana para gatos. ¿Pero qué? ¿La fuma? Creo que la gente lo usa. ¿Le va a dar fumar a Mística? Es como una yerba, más o menos. Entonces vos si la pones en el lugar donde quieras, donde querés que haga pis el gato, la atrae. Y va ahí porque, bueno, claro, lo atrae. Me encontré una amiga la semana pasada que me junté con ella. Sí. Y me dice que ahora no puede, o sea, como que la gatita de ella también como que le generó mucha adicción. Sí. Y ahora tiene que guardar esa hierba o hierba en un lugar alto donde no esté la gata, porque si no se lo consume todo, o sea, lo consume todo, digamos, pobre. Escucha Bob Marley todo el día la gata. Claro, es un arma de ahí doble. Ahí se va a entender por qué se llama mística. Claro. Bueno. Se come viajes. Claro, sí. La yerba y se empieza a comer un viaje. Va a andar escuchando reggae. Sí, si ves que está como muy en la salsa de la gata, bueno, es porque es por eso. Claro. Bueno, más información con Victoria Granero, que no solamente sabe de marihuana para gatos. No, bueno, en este caso nos vamos a poner un poquito más serios nada más para hablar del cruce entre Cristina y un senador de Juntos por el Cambio. En realidad es de los senadores en general de Juntos por el Cambio, pero sí. En este caso el cruce se dio entre la vicepresidenta y el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenov. ¿Por qué? Porque antes de que se convirtiera en ley la reforma del impuesto a las ganancias, se produjo un cruce entre la vicepresidenta y este senador, ya que luego de que algunos legisladores del interbloque de Juntos por el Cambio cuestionaron una intervención que hizo el jefe del bloque de Frente de Todos, José Mayans, así que bueno, tuvo que salir Cristina a ubicar a este senador y bueno, lo hizo de la siguiente manera. Nos atacaron con todo porque Macri le dijo a Gildo que cuando él llegaba lo primero que voy a hacer la próxima elección te voy a ganar, le dijo. Y Gildo le dice, pero qué poca cosa es tu cosa, porque realmente yo que ganarme, que yo pensaba que venías para tener mejor justicia social en nuestra patria. El problema es, ese no es el problema, Presidenta. El problema es que acá confrontan dos modelos. Confrontan dos modelos. Por favor, Presidenta, estoy hablando. ¿Cómo? Eso lo tiene que decir la Presidenta. Oh, perdón. La que dirige la sesión, por lo menos cuando esté vigente esta Constitución, soy yo. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas duras si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados, perra, perra mala. Y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de placeres sabe más, dejar que me digan si es acá. dónde está oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Nuestra línea telefónica Victoria Granero y nuestra posibilidad de comunicarse a través de redes sociales. Bueno, nuestro número telefónico es 0351-758-8208. El número de WhatsApp, porque para mí es más fácil comunicarse por WhatsApp, es sí. El mismo, nada más que hay que ponerle el más 54 antes y sacarle un cero a la característica de Córdoba. Sí. Después, el Facebook es Radio Nuestra. El número de WhatsApp se me complicó. Mire, más fácil. 351, que es Córdoba, 758-8208. Mire qué mnemotécnico que es casi. 758-8208. Nuestra línea telefónica nos puede dejar improperio, insultos, felicitaciones, sí. Halagos. Cosas felicitaciones, que no, más no, que nada. No, eso no llega nunca. No, siempre llegan puteadas. Puteada, sí. Pero comentarios, sí, que somos peronistas. Bueno, mientras sean constructivos, está bien. Es una unidad básica al aire. Subiten. Yo le dije, ¿no escuchaste cuántos comités sí. de la UCR al aire tenés en Mitre y en Cadena 3? Yo me peleo. Bueno, esas son las posibilidades de comunicarse con esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Información con la parlanchina ruluda de Villallén, de Victoria Granero. Bueno, es sobre la trilogía del Señor de los Anillos, sí. que se vuelve a reestrenar en los cines argentinos. Uh-huh. El motivo de esto es porque en Amazon Prime se está preparando una serie que ubica miles de años antes que El Hobbit, que es la primera película de la trilogía, ubicada sí. en el reino, para contar el origen de la fuerza de Sauron, Forja de los Anillos y más. Así que bueno, este reestreno sería una especie de previa uh-huh. y según informó la web de cines argentinos, las películas permanecerán en cartelera durante una semana, así que hay que apurarse y bueno, los cines van a tener la libertad de programarla como ellos quieran y no se van a poder hacer las tres juntas, una de ellas o una combinación, eso va a quedar a responsabilidad de cada cine, así que bueno, para los fanáticos de El Señor de los Anillos van a tener la posibilidad de volver a ver sus películas favoritas en el cine. Sacha, querido, el pueblo está contigo. Y el pueblo va a escuchar entonces efemérides históricas, porque traemos de nuevo, por ejemplo, un 9 de abril, pero de 1812, se prohibió el ingreso de esclavos en nuestro territorio argentino por primera vez. Mirá. Un 10 de abril de 1912, zarpa el Titanic desde Inglaterra. Esta es buenísima, porque voy a decir, si no sí. hubiera sido por el 10 de abril de 1912, no hubiera llorado con la película. Claro. ¿Lloraste? Después bueno, tenemos. O sea que no vi Titanic, yo me parece tan... No, yo no lloré con la película. Yo no lloré, la he visto, pero... Triste, te puso llorar, así, te puso... Que, no. Claro. Es lindo llorar, es lindo. Sí. Te lavo más ojos. Con las películas, emotivas. No, yo no lloro con las películas. No, yo lloro con otras cosas. Lloro con cosas no. de vida. Sí, yo lloro con... muy pocas películas que me hacen llorar a mí. A mí me hacen llorar los niños, por ejemplo. Me veo un niño ¿Ah, sí? y me sé. Lloro con todo. Sí, yo también. Con todo menos con las películas. Soy así muy... A mí me hace llorar Up, la película. ¿Cuál? No, esa no la vi. La del abuelo que esa también. Que vuelve a la casa. Ah, dicen, sí. Bueno, Up, Coco también. Son para eso. Cuando hay una muerte en una peli lloro, cuando hay una despedida de amor en una peli lloro, cuando los animales son golpeados claro, o se mueren. Claro. No, hablando de animales, sí. No, hablando de animales, yo lo que lloré con Marley y yo, esa película me hace... No, no. Sí. Bueno, la verdad que son unos hijos de puta los directores de esa película. Yo lloro con E.T., por ejemplo. E.T. me hace llorar, me da una tristeza profunda, así que se vuelve ese bicho, sí, ¿no? Que ese cuando señala la luna, así cuando señala su casa, sí. No, me parte el alma. Bueno, estamos viejos pavos. Sí, es cierto. Volviendo un poquito con las efemérides, sí, tenemos un 11 de abril, pero de 2002, esta es buenísima porque es para el recuerdo, porque no es tan viejo, pero sí, es el intento de golpe de Estado en Venezuela contra el gobierno constitucional de Hugo Chávez. Uh-huh, sí. Un 11 de abril. ¿Fue fallido el intento de golpe de Estado? Sí, pero al otro día, o sea, un día como hoy, lunes 12 de abril, pero de 2002, en Venezuela es detenido el presidente Hugo Chávez y trasladado fuera de Caracas por los militares de la oposición que encabezaron el golpe. Y además vale destacar, siguiendo con este juego derechista de atacar a quienes piensan diferente a ellos, un día como hoy, pero de 1957, estuvo el tercer congreso anticomunista celebrado en Lima, Perú, donde se aprobó la declaración de Lima que invitaba a Estados Unidos y a Canadá, a escuchen, a formar parte de la futura, entre comillas, Unión Americana Anticomunista. Ah, bueno, un delirio. Sí, lo inventó López Rega acá con la AAA, la Asociación Anticomunista Argentina, ahí en el gobierno de Isabel Perón. Sí, terrible. Bueno, León Gieco dio a conocer esta semana, el miércoles concretamente, un single que eligió la compañía para el inicio de esta etapa, que es el adelanto de un nuevo disco. Después de 10 años lo consensuamos y avanzamos en ese sentido, dice, con la compañía, contaba León Gieco, que es una canción fuerte en cuanto a la letra y música, muy crítica. ¿Qué otra cosa podría pensarse de un tema que empieza diciendo: hemos visto borrar de un plumazo un pueblo, casas, niños, madres, jóvenes, padres y abuelos? Hemos visto caer parte de la historia, de este único mundo que es lo poco que tenemos, dice la canción, que se denomina Todo se quema, que es el adelanto del próximo trabajo después de 10 años de León Gieco. Dice que en lo vocal ha compartido estrofas con Jaime López, que es un histórico rockero mexicano, y con la voz de la querida y mítica ya Claudia Puyó. Va a llevar por título una frase de mi nieto, dice, con quien comparte muchas horas de paseo en un lugar que para nosotros es importante y que también tendrá protagonismo en el arte de la tapa. Qué lindo, León, revalorizando de nuevo la gráfica de las tapas de los discos que ya no son físicos. El disco cuenta con historias noveladas, dice León, como por ejemplo la de una canción que se llama Estuche. Después hay otra canción que habla de la edad avanzada, hablando de llorar, que uno tiene llamada El Final. Es una parte, en una parte de ella dice León: voy a cruzar la pared y salvar los días que se están yendo. Algunos quedan pedestal de piedra, otros solo mensajes que se borran en la arena. También hay una canción por la ecología de nombre Dios Naturaleza y otra llamada La Amistad, que incluye una estrofa dedicada a Mercedes Sosa, que dice: tuve una amiga bien cantora que se fue así, tan deprisa, que se olvidó aquí sus canciones. También hay un tema muy loco a nivel Orozco que servirá para acompañar lo que va a ser la ley de etiquetado. Bueno, se parece mucho o en nada al Desembarco, el último disco solista de hace 10 años. Y dice León, le preguntan, y dice León: la verdad es que no se parece en nada a ningún disco mío. Digamos que tiene un sonido pandémico, que para mí es como decir todo sin contacto y a la distancia. Aún así, las canciones me parecen muy buenas para compartirlas, son maduras, adultas, fuertes. Sí. Tengo claro, dice a nivel síntesis,

luna perleará. Un monumento, los de la barra brava, amigos será. Las canciones guardan muchas historias. A la Virgen de los Vientos, que le levanta Paula la pollera. Federico Magni se encargará de contarlas en esta columna. España, la Argentina, y por culpa de quién, del amor de una mina. Canciones con historia. Si al final se rajó con un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verle a grave. Cuando tú hay de visita. Nos encuentran nuevamente las canciones con historia y para esta oportunidad traigo un disco más que interesante y especial. No solamente para la banda, sino también para la música de nuestro rock argentino y también latinoamericano. Un disco con muchas particularidades. Es entrar por la puerta grande a la década de los 90 con una tapa interesante, con 10 canciones excepcionales, con una gira increíble. Estamos hablando nada más y nada menos que del disco Canción Animal de Soda Stereo. Como decía, el disco inaugura la década de los 90 para este trío, que venía de hacer las cosas de muy buena manera durante la década de los 80, con sonidos un poco más livianos, más pop, que de a poco empezaba a encontrar en las guitarras de Gustavo Cerati, en la batería de Charlie Alberti, en el bajo de Zeta Bosio, sonidos un poco más rockeros, que terminan de consolidarse con este disco, que como decía, tiene 10 canciones bien diversas, que van desde baladas sentimentales, narrando historias particulares de Gustavo, en este caso, canciones un poco más distendidas, relajadas, como de música ligera, una canción que se hizo rápidamente, que se grabó rápidamente y que también rápidamente se posicionó como una de las canciones más escuchadas en la década y creo que hasta el momento de hoy, ¿no? Y que ha sido reversionada más de lo que quisiéramos. Después también sonidos muy rockeros que forman la esencia de lo que iba a venir para la banda, ¿no? Sirvió para consolidarla como una de las bandas con mayor proyección latinoamericana y eso quedó demostrado en la gira de presentación de la banda en este disco Canción Animal, donde por 2 años, 90, 91 y principios del 92, un poquito más de 2 años, estuvieron presentando el disco. No solamente en muchas provincias de nuestro país y ciudades, sino también a nivel latinoamericano, Estados Unidos, con un show multitudinario a fines de 1991 con más de 250.000 personas que asistieron a este show gratuito en plena 9 de julio, uno de los más multitudinarios en la historia de nuestra música, que sorprendió a propios y a extraños, ¿no? Como decía, musicalmente este disco tiene canciones destacadísimas. Comienza con muchísima energía, con El Séptimo Día, Un Millón de Años Luz, Sueles Dejarme Solo, bueno, de música ligera, Entre Caníbales, Té para Tres, Cae el Sol y por supuesto Canción Animal, ¿no? Propone un viaje interesante, ¿no? Es un disco que merece ser escuchado de principio a fin, desde la 1 hasta la 10ª canción, donde, como decía recién, el viaje es interesante, ¿no? Sonidos bien rockeros, otras baladas donde describen situaciones mucho más sentimentales, cercanas y profundas de la vida del propio Gustavo Cerati, quien estuvo a cargo de la creación de este disco, donde, bueno, en Té para Tres describe la situación en la que reciben los resultados de salud de su padre, que lamentablemente no habían sido buenos, y que refleja en un momento íntimo, dolorosamente íntimo, de la familia Cerati, ¿no? El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas llorabas por él. Pero la canción que da título al álbum y que describe un poco la esencia de lo que buscaban en este disco es Canción Animal, ¿no? Una composición que también estuvo a cargo de Daniel Melero, donde lo que se buscaba era describir la relación que tenía Gustavo Cerati con Paola Antonucci, su novia en aquel entonces, y que quedó reflejado no solamente con la canción, con el título del disco, sino que también con la tapa del disco, ¿no? Que en muchos países, o en algunos países, fue censurado, en el cual se visualizaban una pareja de leones, un león y una leona copulando, y que, bueno, significaba eso, ¿no? El amor animal y de lo que querían que quedara plasmado con la imagen del disco, ¿no? Después una veleta que representaba la juventud de Charlie Alberti y un tensegrit, esta figura geométrica con palitos que representaba el equilibrio de Zeta Bosio. Y el fondo naranja, obviamente, que ha quedado plasmado en el recuerdo de todos y de todas. Así que bueno, totalmente disfrutable este disco de Soda Stereo de 1990. Para disfrutar, entonces, nos quedamos con la canción que da nombre al disco, titulada de Soda Stereo, Canción Animal. Hipnotismo de un flagelo, dulce, tan dulce. Cuero, piel y metal, carmín y charol. Cuando el cuerpo no es que el deseo en cadenas. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Más se pide y se vive. Canción animal. Canción. canciones con historia que nos propone Federico Magni. Escuchamos esta canción Animal, la versión de Soda Stereo, la verdad, parte también ya de la mucha y buena música de raíz rock y pop. Sí. Mirá que a mí no me gusta Soda Stereo, pero, sí, pero el no. énfasis que le mete Fede, vos es diferente, es indiferente a los géneros. Sí, sí. Trasciende los géneros. Es más, claro, exactamente, sí. Bueno, por hoy, arriba. Por hoy canciones con historia, con canción Animal, también es otro de los espacios que puede escuchar en nuestro Spotify. Información con el señor Santiago Botero. ¿Quién era Felipe, el duque de Edimburgo, que falleció a los 99 años, decíamos hace un ratito? Vamos a repasar un poquito. ¿Quién era? Sí. Era el esposo de la reina Isabel II, recientemente dado de alta del hospital tras haber sido sometido a una intervención cardíaca. Pero bueno, después se supo que el pasado viernes había fallecido. Su Alteza Real ha fallecido esta mañana en paz en el castillo de Windsor, comunicaron desde el Palacio de Buckingham. Pero qué cosa todo alrededor de ellos. Qué palacio este, qué palacio el otro. Es más, se destaca que ellos pasaron más de un año juntos por el aislamiento del coronavirus y fue el tiempo que más juntos estuvieron, porque siempre estaban separados porque uno vivía en un lado, el otro en el otro, tantos castillos para tan poca gente. Sí. Bueno, los unió la pandemia antes de morir, digamos. Y así parece. Sí. A varios. O no se aguantaron. Sí. O no se aguantaron o bueno. Claro. Bueno, información con Victoria Granero. Córdoba creó un observatorio provincial de violencia de género. El Ministerio de la Mujer de Córdoba puso en marcha un observatorio provincial de violencia de género, organismo que unifica los parámetros para el registro de la violencia por razones de género contra mujeres y personas de la diversidad sexual. Se informó oficialmente esto hace una semana más o menos. El observatorio está conformado por las máximas autoridades de los Ministerios de la Mujer, Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos. Además, se propone territorializar la temática para atender las particularidades locales con la creación de distintos consejos, pero a nivel regional, para poder tener la atención más personalizada, digamos. Bien. Bueno, otro acierto ahí de Claudia Martínez, de la ministra de la Mujer, que está desempeñando, la verdad, que un excelente trabajo. Felicitaciones. Un excelente trabajo. Felicitaciones a la amiga Claudia Martínez. Martes 13, no te cases ni te embarques, dice el dicho, pero sí comienza un buen curso como el que propone Mariano Moreno mañana martes 13 a las 6 de la tarde. Sí. Conéctense, pidan el link ahí para la primera clase de este curso cuatrimestral y clase abierta para los que aún tengan dudas del alcance de esta, la novedosa, la más creativa de las actividades en el ámbito de lo audiovisual. Estamos hablando de la producción radial y televisión. Están abiertas las inscripciones para el curso virtual e intensivo de producción de radio y televisión 2021 que dicta el Instituto Superior Mariano Moreno. El mismo tendrá una duración de 4 meses y se dictará los días martes de 18 a 21 horas. Las clases comienzan el próximo 13 de abril. Más información e inscripciones en www.mariano-mediomoreno.com.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Como siempre, a esta hora, más o menos a esta hora, a veces viene más temprano, a veces más tarde. Fanny, de ella estamos hablando. ¿Cómo está, Fanny, querida? El gusto de verte. ¡Olis! Yo soy Fanny. Sí, Olis. Ya te presento. El famoso Olis. Sí, vos sabés que se me pegó el Olis a mí. Termino el programa y me queda el Olis y la risita. Yo tengo una vieja, una vecina que tiene como 150 años y desde que le escuchó a Fanny, dice Olis, me dice a mí todo el día, 180. Sí. Y la risita, Le gusta. La risita me hace tentar, es buenísimo. ¿De vestida de princesa está, Fanny? Celeste. Estoy vestida de princesa porque me encanta Frozen y soy fanática de Frozen, así que me puse un vestidito y me hice la troncita con una coronita. Sí, claro. Y me encanta porque yo canto la canción que dice libre soy, libre soy. Ah, ahí está. Claro, claro. Claro, pero mi sobrina canta esa canción. Claro, y sí. Tiene 5 años. Sí, sí, bueno, no, no hace falta que la cantes toda. Sí, no hace sí, falta, te, sí. Te entendemos. Yo la he visto la peli, muy buena. No, no me digas. Sí. Y ese es bicho, para fanatizarse. Sí, hay un bicho ahí muy lindo, muy simpático. Sí, no me digas. Me encanta la peli de Frozen. Y me imagino, claro. Claro, pero está media grandecita vos para Frozen. Sí. Pero bueno. Claro. Sí. Sí, el muñeco que te referís, Jique, es el muñeco de nieve, ¿no? Nunca ese. Nunca no. Sí, sí, sí. Hay un muñequito de nieve y hay otro bicho así, sí, medio narizudo, que me parece muy lindo ese. Ah, un alce o algo así. Tengo la vinchita de Cristian Castro también. No. A ver, ponétela. Sí. Ahí está. Soy la presidenta del club de fan de Cristian Castro. Ah, no me digas. Mira, desde México a Radio Nuestra. Sí. Hay una publicidad que me encanta que dice azul, todo es azul como mar azul. Ah, azul, es el tema de Cristian Castro. Todo es azul como venir a mar. Sí, azul. Sí, también. Ah, hay una publicidad. Tengo la remerita de Quilmes, porque es la publicidad. Pero mira, todo, a ver. Ah, pero no podés tener eso. Todos los chivos, mente. Disfraz de Frozen. Para mí que se hace algo, le pagan. Algo chivea, algo cobra. Claro, algún canje. Un canje, eso. Sí. Esté donde estés, el verano te alcanza. Sí, se nos está metiendo chivo a full este Lefani. Así dice la publicidad. Bueno, ahora medio, viste, no tiene nada que ver Quilmes con Frozen, con Cristian Castro, tiene todo. Sí, nada que ver. El tatuaje de cobra. Debe tener un cuaderno con todas las canciones escritas, imagino, porque para acordarse todo eso, creo que entre en la cabeza. Bueno, sí, o cambia una vez por semana de todas las cosas. Yo me sé todo de memoria porque soy muy fanática de las cosas que me gustan y soy muy apasionada de todo lo que a mí me gusta. Nos hemos dado. Pero tiene un repertorio de cosas de las cuales usted es fanática, Fanny, que... Desde que nos visita, la productora le puso Fanny, la fanática de todo, ¿vio? Como que usted... Claro. El apodo. ¿Por qué me visten así? ¿Y por qué? ¿Cómo que es un nombre radial? Calcomanías, viste, de... No sabía yo que me decían así. Calcomanías de Fede Magni. Un tatuaje de... Fede Magni, calcomanía, 200 pegó el otro día. Un tatuaje yo no sabía. De la... Claro, no. Yo no sabía que me decían así. Y Fanny, la fanática de todo, le puso... Fanny, la fanática. Pero es cariñoso el apodo que le estamos... Sí, pero es lindo el apodo. Bueno. Sí. Habla bien de usted. Claro. Y bueno, y los chistes, esos chistes cortos que tiene... Tengo, antes de contarle el chistecito, tengo un pañuelito dorado que se llama la aceptación de la vida extraterrestre. Para que cuidemos a los extraterrestres. ¿Cómo? Y para que cuidemos a los extraterrestres y para todos que creemos en los extraterrestres y que hay que cuidar la vida extraterrestre. Que no le tengamos miedo, claro. ¿Lo compró? Pero igual, ¿dónde lo compró, Fanny? Es medio... Y todo lo compra ahí en el patio Olmos, ahí frente a la casa de él. Claro. Sí, es doradito. Sí. Es doradito. A ver, muéstrame. Claro, porque es galáctico. Ahí está, ahí Sí. Ahí lo tiene. Sí, tiene el extraterrestre dibujadito. Ah, un ET. Sí. Ah, mira. Los extraterrestres existen. ¿Vio la película ET, no? ¿Vio qué linda que es la película ET? ¡Ay, no sé! Yo sabía. ¿Paul? ¿Vio Paul? Bueno, pero no viniste tanto. Parece una alarma. Qué aguda que es. Sí, es linda la verdad que en eso tiene razón. Con lo fanático que usted, me imagino que le iba a gustar el bicho. Claro, es una hermosura. Bueno, cuéntame. Les voy a contar un chistecito que tengo porque a ver. Nos estamos riendo. Sí. Mamá, América está muy lejos. ¡Cállate! Y seguí nadando. Bueno. Está bueno. Sí, le digo que hay unos que cuentan chistes tontos peores, la verdad que está bueno. Tengo otro que dice, a ver. Nene, salí del auto y mirá si funciona la baliza. Ajá. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no.

gracias, una alegría que estén ahí. A esta línea y a estas redes sociales, Victoria Granero, con nuestro programa. El Facebook es Radio Nuestra que estás en el cielo, y tanto el Instagram como el Twitter es Radio Nuestra UTN. Por otro lado, si te querés comunicar con nuestro número telefónico, es sí. 0351 sí. 758-8208, y el número de WhatsApp es exactamente igual, nada más que agregándole un más 54 antes de todo. Ahí lo dije bien. ¿De dónde saqué ese más 54? Sí, es así, pero me hace gracia. Sí. Nadie se complica. No, mire, 3517-588-208. Ese, el WhatsApp, nos puede dejar el WhatsApp. Puedes llamarnos por teléfono, también atendemos, no somos como los millennials que escriben. Sí, nosotros sí. Escriben. Claro, a los millennials no nos gusta hablar por teléfono, nos da como cierto pánico. A mí sí, ojo. Bueno, te felicito. Yo con Vanessa hablo, viste, digo, Vane, ¿sabés que te quería pedir un texto así largo? Y ella me dice, ok, me escribe, ok. Entonces yo estoy esperando, viste, que por lo menos, no puede ser. Y si no, si tiene una respuesta, por ahí le hago pregunta. Para agarcarla, ¿viste? Para que digo, ahí me va a tener que hablar. Y se pone a escribir. Mira, pasó así. Yo me junté el miércoles con Wada y Sacha y quedamos. Y te escribe todo. ¿Viste? No puede ser. Me da mucha bronca. Bueno, lo miré. Por lo menos aprendiste a tratarla. Hablen, loco. Hablen por teléfono. Nosotros recibimos WhatsApp, recibimos llamadas telefónicas, recibimos Twitter, Instagram, mensajes por todos lados. Por lo general. Son malos buenos, pero dice, algunos se enojan porque dicen que es una unidad básica al aire, eso, dice algunos. Me encantó el nombre, lo tomamos por la positiva. Quedó como el programa que es una unidad básica al aire. Somos Radio Nuestra que estás en el cielo hasta la hora 23. Estamos en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada haciendo esta propuesta, esta revista radial de 20 a 23 los lunes, que resume un poco de lo que pasó en la semana anterior y anticipa lo que se viene. Lo que escuchábamos, Margaritas Musicales, Margarita para los Chanchos, otro clásico de nuestro programa, donde ponemos aquellas canciones que por suerte han pasado más o menos desapercibidas. No es el caso del Farolito por los Piojos, pero sí esta versión que acabamos de escuchar de Ciro y los Persas, una versión más acústica, más tranqui, muy, muy linda. Pandémica. De El Farolito. Bueno, Margaritas Musicales y algo de información con la señorita Victoria Granero. Sí, porque Alfredo Casero amenazó vía Twitter a Daddy Brieva por maltratar a Jay Mamón. La verdad que yo no... un pequeño cruce, pero yo no lo entendí como maltrato. Lo que pasó, son esas cosas de la parándula que uno no entiende. Creo que no hay que darle lugar a ser un estúpido, que lo único que, porque ni siquiera, por lo menos, no sé, viste, que tuvieran algo significante para que podamos, para que los medios lo puedan levantar, pero es absolutamente un estúpido, un odiador serial, incomprensible. Yo no le daría, pero bueno, cuénteme, hágame el favor. Claro, lo que pasa es que hace algunas semanas Daddy Brieva fue invitado al programa Los Mamones, que es el programa que conduce Jay Mamón en Las Noches en América. Sí, la verdad que a mí me encanta y me parece muy buen conductor y muy buena carrera lo que hizo totalmente. Jay Mamón para llegar al lugar donde está ahora. Un aspecto como músico, como pianista desconocido, sí. ¿No? Porque la verdad es que no conocía. Claro. Pero muy buen conductor. Sí. Sí, sí, muy, muy, y justamente por eso hubo un pequeño cruce al aire que lo incomodó al inconductor, que en el cual, bueno, Daddy Brieva medio que se cruzaron por comentarios acerca de Daddy Brieva sobre que Jay Mamón no sabía tocar el piano o algo así. Sí. Y bueno, como que pero fue Jay Mamón se disgustó. Claro, fue una, yo lo tomé como eso, como una humorada, un chiste, como, no sé si estaba pactado o no. No, no estaba pactado, pero a ver, fue un chiste, y se emboló. Sí, sí. Mamón. Sí, sí, y sí, y él, Jay Mamón no se lo tomó como un chiste, se lo tomó bastante en serio, pero bueno, la noticia sale porque Jay Mamón, a través de Twitter, le dijo lo siguiente a Daddy Brieva. Me enteré de que Daddy Brieva maltrató y canchereó a Jay Mamón. Un error, me encargaré. Ajá. ¿Qué te metes? Eso es lo que me... A mí me sugiere, ¿qué te metes? Gordo sapo. Eso es lo que me... Claro. Claro, eso lo dijo, sí, eso lo ¿y dijo a vos, Casero. ¿Quién te preguntó? Eso lo dijo Casero respecto a que, ah. Sí, sí, métete. Claro. No te peines que no va a salir en la foto, cabeza. Claro, sí. O sea, no, nunca terminé de entender por qué. Es un boludo constitucionario. Bueno, más información con la verdad, más información con el señor Sacha Botero. Chofer de ERSA muerto, y para todo esto su esposa aportó un dato clave. Teniendo en cuenta que la Fiscalía investiga la muerte de Gustavo Cuello, de 43 años, era el colectivero de la empresa ERSA y fue hallado sin vida el jueves por la noche en el barrio Villa Boedo, y no se descarta ninguna hipótesis. Lo que pasa es que no hay datos todavía que aporten a que fue un asesinato, por lo tanto está catalogado como muerte de etiología dudosa, de por lo menos por ahora. El cuerpo presentaba heridas en el cráneo, tenía un aplastamiento en uno de sus brazos, señalaron fuentes ligadas a la investigación, pero durante una entrevista Vanessa, su mujer, detalló que estuvo en contacto con su marido vía WhatsApp hasta las 21 horas. Hasta el momento los investigadores no pudieron hallar el celular, y esto es importante, hallar el celular para ver cuáles son los datos necesarios, teniendo en cuenta que hasta las 22 o 22.30 ya no figuraba más su foto de perfil, así que evidentemente alguien tomó su celular. Bueno. Si todos los periodistas fueran como Nancy Pasos, el país sería distinto, porque no estamos hablando de una periodista con orientación kirchnerista, ni mucho menos. Vamos a escuchar este cruce que tuvo, le puso los puntos sobre las I a otro de los delincuentes de Cambiemos. Estamos hablando de Eduardo Amadeo, que actualmente se desempeña como diputado por el PRO. Nancy Pasos, esta periodista conocida por haber sido esposa del político Diego Santilli, tuvo este cruce que quiero traerles, se dio en medio del programa Ruleta Rusa, y ojalá empecemos por la sanidad y el futuro del periodismo a tener más cosas como estas. ¿Les pagaron? Digo, ¿estaba bien conseguir 1% de contagios haciéndole lo que le hacían a las mujeres? ¿A qué mujeres? ¿Vos sabés que se terminó descubriendo que a las tres supuestas embarazadas les pagaron? Digo, a ver, Eduardo... ¿Cómo le pagaron? Sí. ¿Está bien lo que...? A ver, hay una investigación judicial, Eduardo. Escuchá lo que te voy a decir. Estuvieron hablando durante... Yo no, porque no me voy a subir a pelotudeces. Pero estuvieron hablando, digamos, sobre tres supuestas embarazadas que les habían robado a los pibes y nunca existió. Es una barbaridad que la política de esa manera... Yo no lo vi. Ahora, la bueno, brutalidad... Bueno, pero es una barbaridad. Ahora, está bien, pero Eduardo, vos dices, una barbaridad. Pero vos, Nancy, estuviste en gobiernos. Vos, nosotros en todo el país damos estas peleas cotidianamente. El tema de cerrar o no cerrar las escuelas. Están cerradas las escuelas en Francia, Eduardo. En Francia no hay colegio. Pero en Uruguay el año pasado. Pero el año pasado, este año sí, ahora están cerradas. ¿Me entendés? Chile, que lo ponemos como ejemplo. Chile, en este momento, Chile está, digamos yo, ejemplo de vacunación, ¿me entendés? Y ejemplo de cantidad de gente dentro, porque están en fase 1. Esto es lo que está pasando alrededor. Uruguay, que nos la pasamos felicitando al presidente uruguayo, ¿está claro? Tiene a los pibes dentro, no están yendo al colegio. Lo suspendieron. Ayer hubo fue el país, digamos, por cada 100 de más contagio en el mundo. Hoy creo que somos nosotros. En este punto estamos. Sí, estamos en este punto, pero además tenemos de los peores niveles de vacunación del mundo. Otra mentira, García, Eduardo. Y por haber hecho negociaciones oscuras, Eduardo, con laboratorios, Eduardo, de todo tipo. Es el número 21 en el mundo en nivel de vacunación la Argentina, en un mundo de 400 países. Ponele que de este lado estén 80, somos 20. También es mentira. Pero en somos 21, 21 en el mundo, no, Eduardo, agarrá las... No lo te que lo, pasa puedo, que no me lo puedo discutir en este momento porque no tengo la cifra. Pero el adelante. Problema es ahora, este, si nos Eduardo, comparamos con, insisto, te pido, Uruguay, por favor, ¿sabés qué es lo que pido yo, por favor? Que empiecen a leer estadísticas y cosas, porque la verdad, se la pasan leyendo Clarín y se mienten entre ustedes mismos también. La verdad, sos un tipo inteligente, no vale la pena, ¿me entendés lo que te digo? Que yo te tenga que demostrar al aire, ¿me entendés? Que, digamos, bueno, que hay cosas que no termina de saber. Y me decís, el peor nivel de vacunación. Y no es así. Imperdible, ¿no? Este cruce entre el diputado del PRO y la periodista Nancy Pasos. Ojalá tuviéramos más preguntas y repreguntas ante las cassettes que se ponen estos tipos odiadores seriales, golpistas. Claro, fue otra ubicada. Claro, le puso los puntos sobre la I, ¿no? Sí, le dijo, sí. A ver, diputados, en esto mienten, por favor. Tengan en cuenta esto, bueno, la verdad que una maravilla y un manto de aire fresco para el periodismo que tanto necesitamos, periodismo que se muere con esta forma de hacer este periodismo militante y que por suerte hay hechos saludables como este que debemos rescatar. Nos dice Darío Genovese por privada, tienen una llamada al aire. ¿Quién llamó por teléfono? Llamada al aire. No, pero a estas alturas es increíble. No, pero por empezar, claro, no. Teléfono fijo de la radio. Claro, nadie llama al aire. Pero no lo dimos nosotros al fijo, ¿no? No. Nunca claro, damos el fijo, por empezar. No. A ver, bueno, hola, o ¿quién habla? ¿Hola? ¿Nos escucha? Hola. Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo le hola. Va? Hola, buenos días, muchas gracias por atenderme, la verdad buenos que días. Estoy muy de que reciban mi llamada. Lo siento raro. Son las 10 y media de la noche, como muchos días. Yo siempre quise comunicarme con su programa, la verdad que los escucho de lunes a viernes, estuve escribiendo un montón de textos, me inspiran un montón con sus canciones de amor, por favor. No, me parece que te equivocado. ¿Qué canciones de amor? Está así. No ponemos música romántica. Pero ¿cómo que no? No me digas que no, no me mientas. Yo los escucho siempre, juro que los escucho siempre y nada, me enloquecen de amor, así que me inspiraron. Escribí una carta. No, escribí una carta. ¿Una qué? A nosotros. Me parece que está equivocada, que no sé, llamó la radio equivocada, es otra radio. Claro. No vamos de lunes a viernes, nosotros estamos solamente los lunes al aire en la UTE. No. Les juro que yo estoy segurísima que llamé al teléfono correcto. Bueno. Yo en realidad soy escritora soy poeta, en realidad soy poeta del amor y de los sentimientos dulces, simpáticos. Y bueno, traje una carta que no es para ustedes en realidad, ustedes me han inspirado. Es una carta que escribí a un amor que tengo, ¿la puedo leer? Sí. No sé si te va a escuchar, pero... Sí. Léala, ya que está. ¿La puedo leer? Sí, léala. Claro, sí. Le juro que doy más del entusiasmo. Bueno, dice así. Diga, a ver. ¿Por qué entusiasmo? Cuénteme. Sí. Perdóneme, antes que nada, que lea su carta. ¿Cómo es su nombre? ¿Quién habla? Ah, sí. Ay, claro, perdón, no me presenté. Lo que pasa es que estoy tan pasada del entusiasmo que está se me... Está excitada. Claro, está como, sí. Está como excitada. Emocionada. Sí. A mí me dicen Pancha Amor. Ah, bueno, lo dice todo el nombre, Pancha Amor. Sí. Pancha Amor. Como Pancho Amor, el histórico. Mi viejo me hablaba de Pancho Amor, no sé quién fue Pancho Amor, pero bueno, Pancha Amor. Bueno, Pancha, Francisca será. Bueno, Pancha, no, me gusta Pancha. No, me gusta Pancha. Me gusta Pancha. Pues sí, Francisca, pero yo me reconozco como Pancha. Pancha Amor. Tal vez es un nombre poeta, artístico. Poeta, romántica, de yo soy una enamorada del amor y de los sentimientos dulces y me llamo Pancha Amor y la carta dice así. A ver, ¿cómo dice? Desde que vine a la Argentina te quiero a ti, Alberto. No sé cómo explicarte esto que me pasa por mi pecho, mi sangre y mi sexo. Epa. Tú me llevas al oeste, este, sur, norte y con tan solo mirarme. Tú te llevas mi alma solo con decirme hola. Yo me siento como un pingüino cuando salta de la alegría o como cuando un perro ve llegar a su dueño después de un mes. Ajá. Soy de esos perros que se hace pis encima de la felicidad y la emoción. Cada vez que abres la puerta de casa tengo ganas de hacerme la pipí del amor. Veo tu cara y me desconcierto. No puedo creer que me ames. Eres el dulce de leche de mis mañanas. Eres la Red Bus con 1000 pesos de saldo al tomar colectivo. Wow. Eres el bar cuando me salvas la sed que pide encima. ¿1000 pesos la Red Bus? Sí. Claro. Bueno. Y eres ese pedazo de papel que te salva cuando ya te quedaste sin. Tu piel es la calefacción de mis inviernos. ¿Cómo olvidarme de la primera vez que nos vimos? Tú estabas tomando una taza de té irlandés y al sonreírme se te había caído la dentadura dentro de tu taza. No, ni te habías dado cuenta. Claro, yo no supe de qué manera decirte que estaba de pura encía. Entonces empecé a hacerte la mímica, a hacer cara de viejita. Tú no eres un viejo, eso yo lo sé, pero no encontré otra manera de hacértelo entender y te me reíste mucho por mis muecas hasta que te tomaste tu otro sorbo de té y ahí viste a tu dentadura aromatizada por canela y anís. Realmente me das una ternura peligrosa. Tú y nadie más que tú puede decir mi nombre. Tú eres el único que sabe nombrarlo, el único que sabe que donde va la H no se la pronuncia. Que te amo, que me vuelves loca casi 15 minutos, que no volteo a verte y ya me lloran los ojos de tanto. Bueno, Pancha, se puso mal. Tranquila, tranquila, Pancha. Nos vemos. Esperen que no termine, por favor, no me interrumpan. Perdón, disculpe, ¿no, Pancha? Dice, nos vemos en 5 minutos, amor. Sí. Te amo. No lo olvides, te amo. Recuérdalo, que no se te escape. Mi corazón te lo lance. Alberto, pues agárralo. Ay, Alberto, qué torpe. Te amo. Y esa es la carta para finaliza. El amor, para más que la carta, parece un manifiesto. Bueno, bueno. Pero, me parece. La está escuchando, Alberto. Usted supone que, o lo hace para canalizar. Yo sé que él me escucha, gracias, le juro que estoy muy emocionado. Bueno, ¿es el presidente el que le está escribiendo una carta? No, es otro Alberto, es de acá de Córdoba. Le faltó nomás decir que era el puré de su milanesa, nada más. Te quiero pedir. Sí. Cuénteme. Espera un segundito. Espera un segundito. Gracias, en serio. Gracias por escucharme, por escuchar esta carta. Está bien, no hay problema. Tómese un vaso de agua, Pancha. Ay, sí, es un té, un tranquilizante. Muy emocionada, muy emocionada. Emocionada, totalmente. Bueno, ¿qué me lo quiere pedir, Pancha? Un tema de amor, un tema que... ¿De amor? Sí, de José Luis Perales, por favor. No, pero no ponemos. ¿Cómo es? Bueno, ahí sí, me dice Darío. Sí. Escucha. Ay, por favor. Sí, ahí se lo pone. Sí, sí, porque si no se va a hablar de llorar, si no. Sí, no. Chao, Pancha. Un vaso de agua, respire profundo. Chao, Pancha. Sí. Nos amo, lo que escucho. Chao, Pancha. Bueno, gracias, Pancha. Chao. Ay, me dejo. Serás para mí. ¿Quién es esta mina? ¿De dónde apareció? Sí. Pancho, amor. Llamada me telefónica. ¿Cómo sabe el teléfono de la radio? Hace 2 años que no damos el teléfono fijo de la radio. Nadie llama el teléfono fijo, por favor. Saca esa porquería. ¿Hemos llamado de larga distancia? Se rompió el mate, te guardo para poner el nombre. Sí. Tómate la pedale. Chao. Y con el comisario, y así fue. fue en el bar el doctor del putón del barrio. Y como no quise quedar triste y solitario, yo me tuve que casar con el putón del barrio. Y lloro siempre al recordar en cada aniversario que mi esposa una vez fue el putón del barrio, el putón del barrio, el putón del barrio, el putón del barrio. Recta final de nuestro programa. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, revista radial de actualidad, con humor. No somos un programa de humor. ¿Sí? ¿De dónde apareció? Tampoco somos un programa romántico. Claro, no. ¿De dónde apareció? No sé qué pasó con Pancha, este Pancha Amor. Se llama la... Pero ¿cómo tenés el teléfono fijo? De verdad, me dice Darío. Encima, yo de lunes a viernes. La verdad, hace como 10 minutos, sí, que estaba ahí, como 5 minutos, que me dice... Tenemos una llamada telefónica, sí, al teléfono fijo. Digo, ¿qué teléfono fijo? ¿El teléfono? No damos. Claro, por lo que entendí, una española radicada en Argentina. Es una española. Claro, aún está en Alberto. Sí, claro. yo también pensé en Alberto Fernández. Digo, me está charlando. Sí, pero tiene un amante. No me digan que vienen los españoles a politizar en Argentina. Digo, ¿qué pasó acá? Se ve que es un Alberto. Mientras no sea el box. Carta de amor sentida, es media cursi. Sí, sí. La tarjeta. Pero muy profunda, muy profunda. Claro, en un momento hasta me hizo lagrimear. No mientas. No creo que pueda. A ver, hablando de la tarjeta Red Bull con 1,000 pesos, no sé qué. Claro, la Red Bull. Claro. No te digo que no, pero me hizo escucharlo, ¿eh? No, me llegó, sí, pero sí. Laburo, linda, sí, voz. Sí, sí. La Red Bull con 1,000 pesos y sí, Red ¿quién Bull no? ¿Quién con no mil quiere? Pesos, claro. Ahora, pedirle a José Luis Perales, a Darío Genovesi, que tiene, pone Coltrane, viste, pone Jess Beck. Sí. Pone, viste, Steve Ray Vaughan, y de pronto pone sí, se llama el tema de esa basura. Bueno, se lo pidió ella. Bueno, positivismo entonces, puro. Estamos ya en la recta final de nuestro programa, como le decíamos, más información con el señor Sacha Botero. Hay casos activos de COVID-19 en 2 de cada 3 barrios de la ciudad de Córdoba. Esto demuestra lo mal que estamos en la ciudad de Córdoba, en la provincia también, pero vamos a hablar en este caso de los barrios. Y en el país. Porque se trata. Claro, porque hace un mes había 348 barrios de Córdoba, incluidos los countries, con casos activos. Hoy en día hay 417. O sea, en un mes incrementamos el número de una forma increíble. Por ejemplo, preocupante, la verdad. Sí, la verdad. Ituzaingó, General Paz y Nueva Córdoba son los barrios con más positivos. En el country Valle Escondido se registró un promedio de 7,8 de cada 1,000 habitantes que tienen coronavirus activo. Según los vecinos hay un error de cálculo, bueno, habría que ver. Nueva Córdoba superó los 200 casos la semana pasada, es un número increíble. Está bien, ahora teniendo en cuenta con las restricciones vamos a, en cierta forma, reducir la circulación de los jóvenes en bares sin barbijo, sin distanciamiento. Vamos con el listado de los 25 barrios con 20 o más casos activos, que son una banda, y ahora les voy a decir. Las Palmas, Güemes, Centro, Observatorio, Primero de Mayo, Alto Alberdi, Alberdi, Marqués de Sobremonte, Yapeyú, Los Bulevares, San Vicente, General Pueyrredón, General Bustos, Villa El Libertador, Argüello, San Martín, Alta Córdoba y Residencial Roque completan una lista que parece interminable de barrios que tienen más de 20 casos de coronavirus activos. repetímelos los barrios, porque la verdad es que sí. Me sorprende. A ver, yo vivo en San Vicente y sabemos que acá en San Vicente hay terrible, por donde vayamos a negocio, que vayamos, sí. Y dice, che, viste que el vecino, viste, sí. Que cerraron negocios, es mucho. Hay barrios ahí que me sorprende, como Marqués del Sobremonte, que son barrios, sí. Con poca circulación. ¿Se entiende? Sí, además, ¿sabes? Tenemos muchos barrios de la periferia que son claro. Barrios bastante humildes, como lo son Ituzaingó, que es uno, claro. De los que peor está. Tenemos Villa Libertador. Sí, si querés, repito, por eso, todos los barrios. Repetímelo, por favor. Las Palmas, Güemes, Centro, Observatorio, Primero de Mayo, Alto Alberdi y Alberdi, Marqués de Sobremonte, Yapeyú, Los Bulevares, San Vicente, General Pueyrredón, General Bustos, Villa Libertador, Argüello, Barrio San Martín, Alta Córdoba y Residencial San Roque. Muchos barrios. Son muchos barrios. Y estos son los que tienen más de 20. Claro, sí. El resto también tiene, no es que no tiene nada. Como te digo, San Vicente tiene su propio centro, como lo tiene Barrio General Paz, como lo tiene Güemes, pero hay barrios ahí que no tienen circulación, sí. De gente, ¿no? Caso Marqués Sobremonte, caso Alto Alberdi, que me extraña muchísimo que haya... Además, hoy en día estamos hablando de brotes en countries. O sea, de habitantes reducidos. Sí. Bueno, el gobierno en ese sentido nacional dispuso que las personas que recibieron la primera dosis de cualquiera de las vacunas contra el coronavirus podrán ser convocadas para retornar a sus trabajos de manera presencial. ¿Chan? La medida entró en vigencia este fin de semana y resalta que la vacunación disminuye el riesgo de gravedad ante un contagio y posibilita, claro. El retorno de las trabajadoras y trabajadores a sus lugares de empleo. Fue decisión publicada en el boletín oficial a través de una resolución conjunta de los Ministerios de Salud y de Trabajo que habilita a los empleadores a convocar el retorno a la actividad laboral. El texto aclara que la convocatoria deberá ser hecha al menos, atente con esto, 14 días después de que la persona haya recibido la primera, claro. Dosis. Así que, claro. Bueno, también... ojo con esto, igual que con las escuelas, sí. Ojo con esto. Hay que seguir cuidándose. Información con Victoria Granero. La Fiscalía de Brasil pide llevar a juicio a D'Artes por estupro agravado contra la actriz Thelma Pardim. Sí. D'Artes sería enjuiciado por el delito de estupro, al que prevé una pena de 6 a 10 años de prisión, pero con el agravante de las lesiones sufridas y el tema de ser el único adulto en un grupo de adolescentes que existía una relación de asimetría entre D'Artes y Pardim en esa época. La Fiscalía Federal de San Pablo, en la que está residiendo Juan D'Artes en este momento, decidió respaldar las denuncias de la actriz argentina Thelma Pardim y pide elevar a juicio la causa por la cual el actor está acusado con estupro agravado. Tenemos que recordar que este hecho se dio cuando Pardim tenía 16 años y el actor 46. Esto se dio en un tour que hizo Patito Feo por toda Latinoamérica. Así bueno, es. Este caso se dio mientras estaban en el tour en Nicaragua. Luis Aubrit es el titular del Centro Cultural Tinku Arte, además de director de la emisora radio comunitaria Encuentro. Tiene un blog y una página de excelente información cooperativa anticrisis, y tenemos la suerte de contarlo en el staff de Radio Nuestra que estás en el cielo como uno de los principales desarrolladores de noticias y editorial. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto nuevamente encontrarnos en este espacio. La situación política que atraviesa el país es particularmente compleja. Si uno analiza la intención del voto y fundamentalmente las promesas de campaña y el supuesto proyecto político que iba a encarar el Frente de Todos, y lo contrasta con la realidad que estamos viviendo, y encuentra algunas falencias. Está bien, se me podrá decir de que hubo una pandemia en el medio, cosa que es absolutamente cierto, y que uno no puede negar cómo modifica algunas condiciones y cómo modifica también algunas correlaciones de fuerza. Pero uno cuando analiza este tipo de situaciones, de escenarios, lo hace fundamentalmente no parado en lo que se puede o no lograr, de acuerdo a la correlación de fuerza, las condiciones interiores y exteriores, de acuerdo al rol que juegan los poderes concentrados, ¿no? Sino lo hace desde la base o desde la mirada de la decisión política con que se encaran esas transformaciones o la aplicación de ese proyecto político. Y creo que ha habido algunos hechos que son particularmente llamativos o sorprendentes. Para hacer un repaso de las situaciones que se vienen dando, y algo ya hablamos de esto en editoriales anteriores, la disputa en el frente de todos se viene dando desde el minuto uno y no se ha podido resolver en términos de supremacía política o de hegemonía política de un sector sobre el otro. O en todo caso, la balanza se está inclinando hacia el sector más proclive al acuerdo, a la conciliación con los que son los enemigos históricos del pueblo. Digo esto porque las diferencias de actitudes que existieron ante situaciones relativamente similares, aunque no iguales, y cómo se accionó desde el Poder Ejecutivo ante esos hechos, marca cierta preferencialidad. Y no se trata aquí de traer a la discusión viejos hechos, sino simplemente de ponerlos en la mesa para comparar cómo se resuelven las cosas de una forma y de otra. Cuando comenzó este gobierno, saltó a la luz que hoy, particularmente uno de los ministros más flojos que tiene este gobierno, que es el ministro de Educación, Nicolás Trotta, saltó a la luz, decíamos, que el ministro tenía cuentas offshore, sociedades radicadas afuera, es decir, todo lo que nosotros cuestionamos al macrismo y los mecanismos que el macrismo utilizó para llevarse nuestros recursos, uno de nuestros ministros los tenía. Se dijo que ya lo había desactivado, que en realidad eso fue antes, ahora no, pero en términos prácticos y concretos lo hizo. Y eso marca que hubo una voluntad concreta de estafar al pueblo argentino. Ante ese hecho, simplemente se justificaron las cosas. Cuando el ministro de Desarrollo Social, o el Ministerio de Desarrollo Social en todo caso, hizo compras a sobreprecios, los que saltaron fueron funcionarios menores, mientras que aquellos que tienen la responsabilidad siguen funcionando perfectamente en su cargo. La acción o la inacción de la ministra de Justicia, Lozardo, que se prolongó por mucho tiempo, más de un año en el gobierno, pasó como si nada. Mientras que cuando se trata de un ministro más proclive, más cercano a lo que podríamos denominar, entre paréntesis, kirchnerismo más peronizado, automáticamente salta. Y después analizaremos si en realidad saltó por eso, o saltó, dejó el cargo por eso, o si fue porque hay otros intereses jugando en el medio y que determinaron la salida del ministro de Salud o del ex ministro de Salud. Digo, necesitó una acción reiterada y permanente de Cristina Fernández de Kirchner para que se modificara y se pusiera en serio la mira en modificar el sistema de justicia. Digo, en serio en las declaraciones políticas, habrá que ver si realmente se llevan a la práctica y si se pueden hacer, que ese es otro elemento a tener en cuenta. Pero particularmente más allá de todos estos análisis y que se podrán discutir o debatir, lo que preocupa es que lo que no se está haciendo es resolviendo uno de los problemas urgentes que tiene la gente. que es la pandemia, y ante la cual se toman medidas sanitarias, no pandémicas. Digo, porque restringir la circulación de 0 a 6 de la mañana no parece que sea verdaderamente una medida de pandemia. En todo caso, es reducir en algo la circulación, pero no es en ese escenario o en ese horario donde se dan la mayor cantidad de contagios. Seguir insistiendo con la presencialidad en la escuela cuando está demostrado, y esto en términos concretos, más allá de que no lo quieran decir oficialmente, aumentó enormemente la cantidad de contagiados de 40 a 50 años, es decir, de 30 a 50 años, perdón, es decir, todos aquellos que son padres de niños en edades escolares, y teniendo en cuenta que la mayor parte de los niños son asintomáticos, es tratar de negar la realidad. Insistir con esto, uno se pregunta por qué se da. Y bueno, se da porque en general este gobierno escucha demasiado a la oposición y poco a los propios. Y esto es parte de lo que nosotros decimos, que hay una disputa en el frente de todos que no está resuelta. Y lamentablemente, como dijo el intendente de Ensenada Seco, si no modificamos las acciones, las actitudes, si no modificamos el rumbo, lo vamos a chocar. Y esto es, no es simplemente una frase que se puede decir. El lo vamos a chocar significa el hambre, la desprotección, la exclusión de cientos de miles de argentinos y argentinas. Es profundizar el 62% de niños pobres en nuestro país. Más de 6 niños de cada 10 en nuestro país, niños y niñas, son pobres. Y eso amerita la primera acción que debería hacer el gobierno. Relegar todo lo demás. Relegar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, más allá que se siga hablando, pero dejarlo en un segundo plano. Recuperar la cuenca del Paraná como una alternativa para generar recursos de manera absolutamente dinámica, rápida y que permita una mejor distribución de la riqueza, pero además también significa, de alguna manera, la recuperación del comercio exterior, porque el 80% de nuestra producción se va por allí. Es decir, hay una serie de medidas que el gobierno debería tomar, mejor dicho, debería haber tomado ya, para resolver una de las situaciones o de las epidemias más graves que tiene la Argentina, que es el hambre en miles, cientos de miles y millones de niños y niñas, y eso todavía vemos cierta lentitud en esa operación. Y está, de alguna manera, atada a las dos visiones existentes en el gobierno nacional. Por un lado, aquella que plantea de alguna manera un neoliberalismo light, que estaría expresada por el propio Sergio Massa y en buena medida también por Alberto Fernández, y la otra un poco más dura, un poco más rígida, que habla más de la reactivación del mercado interno, de un control estatal más férreo y de una presencia fundamentalmente de los poderes del Estado en la redistribución y en la distribución y en el acompañamiento de la sociedad, mucho más firme de lo que hemos visto hasta ahora. El escenario está abierto, la disputa sigue en danza, pero por ahora el pueblo no va ganando. Cita va a ser el próximo lunes a la hora 20 hasta la hora 23 en 94.3 de la banda de frecuencia modulada, cuando este grupo de compañeros vengamos a presentarle alguna información sesgada, como decimos nosotros, pero querida, valorada, buscada, pensada para acompañarlo, para divertirlo, para que sea una bisagra en el fin de semana con respecto a lo que pasó en la semana y con respecto a lo que se viene en el orden político, institucional, espectáculos y también algunas noticias color, siempre con el humor de nuestras compañeras que desarrollan esta galería de personajes ficcionales. Sacha Botero con más información. Así es, Quique, porque Instituto informó quiénes son los 10 contagiados de COVID-19 en el plantel, volviendo un poquito al tema del coronavirus en Córdoba. ¿Por qué? Porque esto es un caso único hasta ahora, de lo que va de la pandemia en Argentina, al menos en el profesionalismo, porque todo el cuerpo técnico de Instituto dio positivo de coronavirus, por lo tanto tuvieron que llamar a Daniel Miliki Jiménez para ser quien es el consejo asesor, y Claudio Sarría, DT de la primera local, o sea, del equipo que juega en el provincial, para ser los entrenadores en el partido del equipo principal de Instituto. Por eso vamos a repasar los 5 jugadores que tienen coronavirus y los 5 del cuerpo técnico. Los jugadores son Alexis Nis, Alexis Cuello, Lautaro Petrucci, Nicolás Bacher y Nicolás Watson. En el cuerpo técnico, todo completo con coronavirus: Mauricio Caranta, Eduardo Largui, Miqueas Russo, que es ayudante de campo, Federico Bongiovanni, quien es ayudante de campo también, y Augusto Bonavero, quien es kinesiólogo. Por favor, cerrando ya. Sí, la verdad, sí. Victoria Granero. Yo les traigo las efemérides de esta semana. Un 11 de abril, pero de 1921, se transmite por primera vez en una radio un suceso deportivo. Se trató de un combate de boxeo en Estados Unidos. Después, un día como hoy, 12 de abril, cumple años Martín Fabio, pero la gente no lo conoce así. Es más conocido como el mono del Capanga, así que claro. Bueno, le vamos a decir un feliz cumpleaños, cumple 52 años, así que bueno, le deseamos un feliz cumpleaños. Muy buen tipo, muy querido. Humilde. Sí. Humilde. Mañana comienza el curso de producción de radio y televisión a la hora 18. Previamente comuníquense con Mariano Moreno, usted puede encontrar ahí en nuestras páginas los teléfonos para asistir a la primera clase, por si le interesa esta disciplina, la más novedosa, la más creativa dentro del ámbito de la comunicación social. Es un curso intensivo de 4 meses, mañana martes 13 a las 18 horas va a estar disponible la plataforma para que puedan ingresar, curiosear y disponer su participación en este curso. Están abiertas las inscripciones para el curso virtual e intensivo de producción de radio y televisión 2021 que dicta el Instituto Superior Mariano Moreno. El mismo tendrá una duración de 4 meses y se dictará los días martes de 18 a 21 horas. Las clases comienzan el próximo 13 de abril. Más información e inscripciones en www.mariano-mediomoreno.com.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Bueno, como siempre sucede a esta hora, qué suerte que viene, que no nos deja, que no nos falla Carolina, la Rolinga, como para despedirnos siempre con la buena musiquita que nos trae. Che, qué furor el Spotify de Carolina, la desenamorada. Sí, explota. ¡Qué va! ¡Qué está loco! ¿Te gustó ¡Es el Spotify, loco! ¡Qué felicidad! Un admirador tuyo. Un oyente, ese pescado que le mandaba saludos. ¿Quién era ese que le mandaba saludos? ¿Qué sé yo? Cada loco que anda en la calle, sí. Loco, ¿qué te voy a decir? Me decí re feliz, loco, ¿eh? Le digo a la piba, mirá, guacha, estoy en Spotify, ¿sí? Guacha, le digo a la piba. Claro. Mirá cuando graben unos temas con la banda y estén también en Spotify. Aguante la radio, loco, sí, ya le voy a pasar el cassette, loco, porque nos ponemos un grabadorcito con cassette con las pibas y nos grabamos ahí, viste, a la vieja escuela, viste, vieja escuela, loco. Perfecto. Carolina, le voy a preguntar una cosa. ¿Usted sabe que el Sacha toca? Ajá. No me digas. Sí. No me digas. Toca la viola. No me digas. Tampoco sale el teclado. Metemos también. Ojalá que el pibe este me dé bola alguna vez, loco, ahí, agitá, viejo. Sí, agitalo, viejo. Enseñale, vos, que sos del palo, viejo. Estoy esperando. Ahí. Sí, pero tenés que avance. Yo espero tranquilo. No, no, no voy... No voy fuerte al cruce. Sí, sí, eso me dice en la radio. Después sí. Yo le mando mensaje, loco, y no me contesta, ¿eh? Tiene menos sí, no, no me han llegado. Sí, sí. Dale, dale, no, no, dale, guacha. Bueno, pueden ser las cachabachas, Sacha y las cachabachas, me encanta. Dale, combina. Está. Dale, loco, yo le invito a tocar, le hacemos las los coros. Las cachabachas fit Sacha. Mm. Me imagino, pero que... Le hacemos los coros, ¿sabés qué? Que la conozca a las pibas, loco. Soy claro, una genia, loco. Está bien, soy lo mejor que hay. No, no se vaya a poner celosa tampoco. Che, mira que a mí la toxicidad no me va. No, no, a mí no me venga con la gilada, loco, porque a mí me gusta la libertad. Yo soy una persona libre, nací para ser libre, loco. Claro. Y quiero transmitir eso, loco. Que si la gente tiene ganas de hacer algo, que lo haga. Quiere cambiar el trabajo, que lo haga, loco. Quiere mandar a la mierda porque está harto de la persona que tiene al lado, que le seca el bocho. Hacelo, loco. Somos libres, no nos tenemos que olvidar de eso. De que tenemos libertad, loco. De que tenemos la libertad, que es un privilegio, loco. No importa nada. ¿Se acuerda que la orina de esa? Claro. Seamos libres, que lo demás no importa nada. San Martín, loco. Viste que te la sé, viejo, Pero tampoco libre. No me vayan a hablar de libertad como lo... Golpista esto de Patricia Bullrich. No, loco, yo me refiero a otra cosa. No. Que a ellos le afecta esta, la libertad. Esta gente que te viene a hablar es que quiere libertinaje, loco, que no es lo mismo. Yo estoy hablando de tener conciencia, loco, de tener conciencia, de poder decidir. Si lo censuran, la puteada que tienen de falta de respeto al gobierno es falta de libertad. No, señor, son unos golpistas. No, loco, son unos golpistas. Son unos golpistas tremendos, así, loco, que incentivan a la gente. Por eso también creo que hay que tener libertad de pensamiento, no creer todo lo que te dicen. Fíjate, tener pensamiento propio. Claro, ¿viste? No creerte. Claro, no creerte todo lo que escuchás por ahí, loco, viste, y después terminás saliendo a la calle con una banderita de Argentina a protestar porque no tenés idea de qué carajo está protestando, loco. Decir, viste, la gente ya me empieza a enojar, loco, con esto de derechita, ya se empieza del orto, viste. Yo quiero hablar de la libertad. Como Clarita, ¿viste? Que venía vestida con la bandera, ¿se acuerdan? Claro, loco, no me hablé de la vecina, boludo. Parece que fuma mi vecina, boludo. ¿Sí? Me parece que Santo también está fumando porque se me mezcló Clarita. Sí, se mezclaron los personajes, ¿viste? Tenemos muchas visitas. Está bueno eso también. Sí. Mejor que se mezclen. Me parece que fuma un poquito Carolina, ¿no? ¿Qué le pasó? Bueno, que lástima que solo, ¿no? De la vecina, loco. Como siempre, un buen mensaje. Me imagino que se habló de la libertad. Sí, hoy nos trajo un tema que tiene que ver con la libertad. ¿Ves qué nos trajo? ¿No? Sí, loco, porque me acordaba escuchando este tema que van a escuchar ahora, que ya les digo cuál. La época de Macri, loco. Yo creo que nunca la hemos pasado tan mal. Ahí está, loco. Sí, ¿a dónde está la libertad? Muy bien. Ahí está. ¿A dónde está la libertad? ¿Cómo le busca las letras, viste? Siempre viene con las letras. Siempre viene el libro. Está bueno eso. Obvio, loco, rock and roll, nene. Yo sé que eso habla bien de su afinidad con la música. Mire, escuche que por eso tiene una banda. Mire, si yo le quiero loco a usted. Rock and roll, nene. Mire lo que le voy a regalar hablando de rock and roll. Acuérdese de esto: la libertad no es fantástica, no es tormenta mental que da el prestigio, loco. Es más gruesa y oscura. El chasquido que querés proteger, ese grito que lo es todo el grito. ¿Viste, viejo? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? ¿Qué grande? Bueno, vamos, loco, vamos lo redondo, loco. Pero papo es papo, me encanta. Papo es papo. Bueno. Así que ahí se los dejo, loco, encanen al gato Macri. Bueno. Y ven al Piti Álvarez, justicia para callejeros, dejen de matarnos, ni una menos, loco. Muy bien. Y bueno, me encanta venir a este programa a hablar ahí un ratito de la libertad y no nos confundamos, loco, Sí. Que la libertad no es ser golpista. Ha visto a tanto hermano muerto. Tanto amigo enloquecido que ya no puede soportar. Mirá el Sacha que se ríe ahí con orgullo, viste, que del palo, el pendejo, Todo el palo, pendejo. Ya sé qué tema voy a escuchar ahora cuando termine el programa, por eso me quedo pensando. Carolina nos está invitando a zozobrar otra vulgaridad social igual. Siempre igual, todo igual, todo lo mismo. Aguante, viejo, cómo te quiero. Yo sé cómo parece el programa, parece un recital de la Renga, porque no vamos hablando de la libertad. Otro, ¿viste? Hablando de la libertad. Que era. Pasa que si tuviéramos que hablar todo el programa, sí. Cuídese mucho. Que te elegí el de Papo, loco. Bien, ahí vamos va. Con el de Papo, nos vamos con el de Papo, bueno. Ya está sonando de fondo. Aprovechamos para despedirlos, para pedirles que se cuide al micrófono una vez más. Nuestra querida compañera actriz Macarena Jerez Guerrero, junto a Paola Alabán en los personajes ficcionales, en la co-conducción, Victoria Granero, el Sacha Botero, quien les habla, Quique Zapata, los invita a que volvamos el próximo lunes de 20 a 23 por 94.3, bajo la producción de Guadalupe Zapata y de Vanessa Ríos, el control y puesta en el aire de Darío Genovese, la columna de Federico Magni, y la editorial y la información general a cargo de Luis Aubrit. Todos bajo la mascota de la suerte, Uni, de la Charo González Torres. Chicos, cuídense mucho, por favor. Estamos en una... Sí, la verdad que sí. Estamos en una etapa muy fea de la pandemia. Sí. Muy fea de la pandemia, y no es por atemorizar a la gente, pero hay que cuidarse, hay que sumar, hasta tener todos los cuidados necesarios para... poder mejorar. Sí, estamos yendo por un buen camino, bien, estamos vacunando a la gente. La libertad, hay que seguir cuidándose. Es otra cosa, muchachos, tengan cuidado. Nadie se va a morir por dejar de ir a tomar una birra un viernes o sábado de la noche. Por supuesto. Puedes tomar, hay poca conciencia en el tema de las clandestinas, sí. Cosas, ¿viste? Dejen de hacer política barata. Chao, que tengan buena semana. Chao, hasta la próxima. Chao. No creo que nunca la hemos pasado tan mal.